espacio publicitario. Una estructura cerebral. Tecnológica. Sonora. Sonora y visual. Visual. Nos permite que el intercambio sea posible. Codificamos el mensaje. Lo procesamos. Y luego lo lanzamos. Un nuevo código está en el aire. Se transfiere. Viaja. Viaja y no se detiene hasta llegar a vos. Llegar a vos y generar un lazo informático. Una unión invisible. Una decodificación. Una fórmula infalible. Vos. Todo el día. 103.1. Vorterix Rock. Vorterix.com. Todas las despedidas son tristes, esta no será la excepción. Después de dos semanas llegamos al final de Everybody Loves Our Town, el libro sobre la historia del grunge y Seattle. No vamos a hablar específicamente sobre la muerte de Kurt Cobain, pero sí los meses previos. En este libro, todos aquellos que tuvieron que ver con Kurt Cobain dan su punto de vista. Cuentan cómo fueron sus últimos encuentros y sus últimas experiencias junto a Kurt Cobain. A lo largo de este libro hay algo que queda especialmente claro, y es que absolutamente todos, menos Courtney Love, consideran que ella fue una muy mala influencia y una muy mala compañera para Kurt Cobain. De todas maneras, no podemos culpar la muerte de alguien por la influencia de otro. El que apretó el gatillo fue el señor Kurt Cobain. Cuenta la gente de Matt Honey, que estaba de gira con Nirvana, en la gira de In Utero, la última gira de ellos, que cuando les comentaron que iban a salir de gira con Nirvana, se pusieron muy contentos, dijimos, uy, qué bueno, para recordar los viejos buenos tiempos, y sin embargo la experiencia fue absolutamente negativa. Los integrantes de Matt Honey dicen que era una nube negra Nirvana, que había mala onda, poca onda, que no hubo casi interacción entre los grupos, que Grohl y Novoselic estaban en la suya, Cobain inaccesible, no tenía comunicación ni contacto casi con el mundo real, así que fue una muy mala experiencia para ellos. Después hay también declaraciones de los Melvins, que son los últimos que compartieron escenario con Nirvana en esa misma gira. Recuerden que Kurt Cobain sufrió en el año 1993 algunas sobredosis antes de morir. Una fue muy recordada y comentada en Roma. Cuenta Dale Crover de Melvins que curiosamente después de esa sobredosis la gira se cancela, y a él le llamó mucho la atención ver posteriormente avisos en televisión que aventuraban una reprogramación de esa gira, y nadie podía creer que eso fuera cierto porque sabían que Kurt Cobain estaba muy mal. Y los músicos en alguna medida atribuyen a la sed insaciable de dinero de las compañías discográficas que presionaban al grupo para seguir funcionando. Courtney Love cuenta cómo fue ese incidente particular en Roma. Ellos estaban durmiendo juntos y de pronto se despierta, dice, con ganas de hacer el amor con su pareja, y no estaba en la cama, estaba tirado al lado de la cama, prácticamente muerto. Ella hizo lo que pudo para reanimarlo. Obviamente, en ese momento pudieron reanimarlo. Recuerdo que estuvo internado unos días en Roma antes de volver a Estados Unidos. Dave Grohl cuenta que le avisaron que Kurt Cobain había sufrido una sobredosis y él pensó inmediatamente que había muerto. Por lo tanto, dice, pasó de la tristeza absoluta a la euforia total cuando le dicen, no, tranquilo que está vivo. La mayoría cuenta que se daba... Era claro que Kurt Cobain estaba en un muy mal momento. Algunos hicieron lo posible por hablar con él, por ayudarlo, pero él no aceptaba esa ayuda, aunque reconocía que estaba mal. Algunos dicen, como Buzz Osborne de Melvins, que habló por última vez con Kurt Cobain y lo último que le dijo es, loco, no importa nada, dale todo el dinero a esa loca y corre por tu vida. Hablando de Courtney Love. Courtney Love, en cambio, dice que en esa sobredosis encontró una carta en el bolsillo de Kurt Cobain, en la que decía que él no quería seguir viviendo sin ella, que había escuchado que ella le quería pedir el divorcio y que estaba muy dolido por esto. Bueno, nunca se sabrá la verdad completa, por supuesto. Son muchos los allegados a Kurt Cobain que lo vieron mal. Uno de los últimos momentos célebres de Nirvana fue la realización del concierto Unplugged para MTV. Muchos creían que iba a ser un desastre y terminó siendo uno de los más recordados, de los más festejados. Incluso hay muchos fans que consideran que ese es el mejor disco de Nirvana. Ver al grupo en un formato diferente, ya con Pat Smear como cuarto integrante de Nirvana. Según Courtney Love, ella fue quien sugirió a Pat Smear como segundo guitarrista de Nirvana porque Cobain, alejado de Grohl y Novoselic, necesitaba un amigo y alguien que fuera alegre. Y como Pat Smear cumplía con esos requisitos, él tenía credibilidad punk porque venía de los Germs, entonces aceptaron proponerle a Pat Smear formar parte de Nirvana y él a su vez acepta ese ofrecimiento y se convierte en el cuarto Nirvana. Después estaría también en Foo Fighters, se fue y volvió de Foo Fighters. Pat Smear se supone que tenía que alegrarle la vida a Kurt Cobain, que viajaba con un séquito que trataba de contenerlo y de protegerlo, de alejarlo de las malas influencias. Según Courtney Love, Kurt Cobain tenía solo un grupo de amigos, los dealers, que le vendían heroína. Grohl y Novoselic estaban aislados, a ellos no se les permitía consumir nada tampoco, estaba prohibido el alcohol en los camarines de Nirvana, por eso Grohl y Novoselic iban a los camarines de las bandas soporte para tomar un poco de cerveza. Y así transcurría la vida de Nirvana, el grupo más importante del mundo en ese momento. Cuando las autoridades de MTV se enteran que Cobain quería invitar a músicos para formar parte del show Desenchufado, se ponen muy contentos porque dicen, uy, qué bueno va a estar esto, ¿te imaginas? Seguro que van a invitar a los integrantes de Soundgarden y de Pearl Jam, a las bandas amigas, esto va a ser un éxito. Y no fue así. Cobain invita a los Meat Puppets a tocar con ellos en algunas canciones y MTV siente cierta desilusión porque Meat Puppets no era un grupo popular, pero de todas maneras fue un gran concierto. Dicen que el momento, la epifanía de ese show se produce después del último tema, que es una canción que en un ratito vamos a escuchar y vamos a ver también audio y video. Y es una canción de Lead Belly, que es la última que hicieron, Where Did You Sleep Last Night, que fue como un momento majestuoso en el que después de los últimos acordes y de la última frase pronunciada por Cobain hubo una especie de silencio sepulcral en el set porque quedaron todos encantados, ensimismados. Cobain interpretó esto como una falla, dice Courtney Love, dicen aquellos que estuvieron junto a él, que él pensó que había fracasado porque la gente no aplaudía, y no fue eso, sino que habían quedado como hipnotizados por la magia que generó Nirvana aquella vez en este concierto Desenchufado para MTV. Están todos aquellos que dicen, tal vez podría haber hecho algo más para ayudarlo. Ben Shepherd, por ejemplo, bajista de Soundgarden, vio el video de Heart Shape Box y cuenta que se vio algo estaba mal, algo no estaba funcionando, y trató de tomar contacto con Kurt Cobain porque presintió que algo malo iba a pasar al verlo en ese video. Sin embargo, no tuvo mayor suerte. Y llega el momento previo a la muerte de Kurt Cobain cuando llegan a un acuerdo entre los dos, Kurt Cobain y Courtney Love. Dicen, nos vamos a internar en un centro de rehabilitación. No tiene sentido que solamente Kurt lo haga, sino que también Courtney tiene que internarse. Y aceptan los dos. Kurt Cobain va a un centro de rehabilitación que se llama Éxodo. Y cuenta la historia que finalmente, después de permanecer un tiempo ahí, se escapa saltando una pared. Los que trabajaban ahí recuerdan ese incidente con humor porque se preguntaban, ¿para qué este loco saltó la pared si acá no cerramos las puertas? El que quiere irse, se va. Y en vez de saltar esa pared, hubiera caminado 10 metros hacia la puerta y se iba caminando. Bueno, lo recuerdan con cierto humor, eso. Y una de las últimas declaraciones es la de Duff McKagan de Guns N' Roses. Año 93, Guns N' Roses a punto de explotar. Último show en Buenos Aires. Duff McKagan completamente dado vuelta, hinchado, drogado, en las últimas de su vida, y no va y se cruzan los dos en un vuelo en Estados Unidos. Viajan juntos, charlan un rato. Duff McKagan estaba también con un pie en la tumba, estaba pasando su peor momento de adicciones a las drogas y el alcohol, y tiene una conversación con Cobain. Cobain le cuenta que se había escapado del centro de rehabilitación, y cuando aterrizan y van a buscar sus valijas, ahí hablan por última vez, y alguien había ido a buscar a Duff McKagan, y cuando se encuentra con Duff le dice: che, me crucé a Kurt ahí, no lo veo nada bien, ¿eh? ¿Por qué no lo invitamos a casa? ¿Sabes que tenés razón? Y cuando salen a buscarlo, ven que justo estaba subiendo el auto que había ido a buscarlo a él, y se iba. Nadie sabe qué hubiera pasado si efectivamente Kurt aceptaba esa invitación. Duff McKagan no estaba en condiciones de salvarle la vida a nadie. Tal vez hubieran muerto los dos juntos, nunca se sabe. Pero poco tiempo después, Kurt Cobain aparecía sin vida, con un escopetazo en la cabeza, poniéndole el último clavo al ataúd de la mejor etapa de la música grunge alternativa, que relata este libro que así cierra en doble nada, Everybody Loves Our Town. Yeah.

dicen, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Doble Nada. Arrancamos con dos del desenchufado de Nirvana, una de Bowie, The Man Who Sold the World, y una de Lead Belly, Where Did You Sleep Last Night. Algunos tweets que hablan de el final de estas dos semanas de Grunge en Doble Nada. Piel de gallina viendo y escuchando Nirvana, gracias. Una de las canciones que te pone la piel de gallina hasta llorar, me da tanta pena lo de Kurt. ¿Vos qué opinás del rumor que había que Kearney había pagado al Duche para que mate a Kurt? Él se negó, lo dijo y apareció muerto. Sin comentarios. ¿Qué Duche? Supongo yo que... yo conozco dos Duches. Mussolini, que ya estaba muerto. Y al Duche es el líder de una banda que se llamaba Los Mentors. Pero que yo sepa nunca tuvo relación con Nirvana. Siempre tuve la ilusión de que Cobain no se suicidó y vive en Alaska, algún campo perdido de Estados Unidos, o una isla sin nada ni nadie. Con Nebrán y con Néstor. Sí, con Elvis también. Gracias por 10 días de grunge. Viernes, más Nirvana, más Vortex. Igual, gran comienzo de fin de semana. Nirvana, No Que Me Enamoro. Temazo. ¿Cómo se llama el libro que acaban de nombrar? No pude escucharlo. Se llama Everybody Loves Our Town. Buena tarde para escuchar Nirvana. Kearney Love es el cáncer del rock. Una trepadora sin corazón ni cerebro. Pobre Kurt. Sí, pobre, era un tonto que su mujer lo manipuló hasta la muerte. Ahora informe sobre Nirvana en Vortex. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Llegamos así al final de otra semana y de otro libro. La piel de gallina, gente, gracias por cerrar con Nirvana. Ya están llegando las primeras fotos del duelo de vedettes de oyentes. El primero, como siempre, es Ellison. Bien, menos mal. Y mira, les voy a anticipar de qué es la remera. A ver. De Ozzy, mira vos qué raro. Linda remera de Ozzy, Sorprende. Muy buena foto. Ellison Metal. Muy buena foto. Ya la van a ver. ¿A qué hora manda la foto? El lunes a las 4 de la mañana, ¿cómo hace? Yo creo que tiene todo listo y espera que termine la última canción de la intro y aprieta el enter para que salga. Qué genio. Siempre es el primero. Estamos esperando a todos nuestros amigos habituales. Además, los invitamos a todos. Yo espero a Cara de Caballo. Gracias por Nirvana, qué época. Siempre que escucho me pone la piel de gallina. Dicen otros tweets por acá. Nunca me gustó Nirvana. Pongan algo de Rage Against the Machine. ¿Qué pasa que no hay movidas ni etapas culturales como el grunge en los 90? Cambió la música, mi viejo. Ya eso, por lo pronto, no sucederá jamás. Que una ciudad tenga una escena, que esa escena se transforme en el epicentro rockero del mundo por un tiempo, eso, creo yo, no volverá a suceder en mucho tiempo. Ayer estuve con mi amigo Guasno, sin mi amigo Mili, disfrutando a los tipitos, lindo concierto, linda transmisión, y voy a aportar un nuevo granito más para cambiar al mundo. Yo sé que no se puede, pero lo voy a intentar. A ver. Porque me quedé pensando. Cada tanto hablamos sobre lo prejuicioso que somos o que son los pseudo-rockeros. No voy a dar nombres, pero es un lugar común criticar a una banda porque sí. Voy a utilizar este caso a los tipitos como ejemplo, nada más. Pero yo entiendo que puede no gustarte una banda como los tipitos. Pero para mí, nadie puede decir que son malos. No. Nadie puede decir que no saben hacer canciones, que no saben cantar, que no saben tocar lo suficiente como para acompañar esas canciones. Sin embargo, muchas veces es un lugar común pegarle a un grupo como Tipitos porque tu palo pasa por otro lado. Sin embargo, a esta altura del partido, y utilizo este ejemplo, insisto, porque lo tengo a mano, sucedió ayer, no entiendo aquel que discute a un grupo como los Tipitos. No tiene que gustarte, pero no puedes decir que son malos. 12 discos, una banda con 12 discos. Y no, el laburo. ¿Con tantos años tocando? Malo no puede ser. ¿Te puede gustar? Ojo, mira, hay grupos que a mi criterio, no lo voy a mencionar, se me ocurre uno, por ejemplo, tiene más años que los Tipitos y muchos discos y sin embargo a mí me parecen malos. Digo, no sé si eso es un aval. Escríbalo. Es un número. Me cago. No pienso decir más. Pero yo un poco quiero correrme de lo musical y de los Tipitos en este caso, sino de aquella gente que no sabe avanzar en la vida, que no sabe evolucionar, que dicen ser especialistas en música o se dedican a este trabajo vinculados de alguna manera a la música desde hace mucho tiempo, o simplemente son fanáticos que escuchan música y que discuten todo, porque sí, todo aquello que escapa a sus posibilidades. Y este es mi granito de arena hoy para mejorar la calidad de vida del planeta. Sería mucho, pero te lo acepto. Pero si le estoy cambiando la mentalidad a uno, ya valió la pena, pero ya valió la pena. Por victorioso. Por supuesto. Muy prolija la banda, hablando en serio, cantan. Cantan muy bien. Es un grupo en el que hay cuatro tipos que cantan los cuatro, que combinan los cuatro, que no cantan siempre los cuatro, canta uno, canta el otro, canta un tercero, canta un cuarto, combinan dos, tres, cuatro voces. Las canciones son lindas canciones. Insisto, no te tiene que gustar. No, no, obvio. Pero de ahí a no respetarlos, hay un largo camino. Daniel. Dame el gallo una vez. No quiero darle pie al bruto este. ¿Ves? Ahí está el respeto y la cordialidad de la que hablábamos. ¿Qué, te voy a, ¿qué te voy a contestar si sos un adoquín? A ver qué dice la gente. No me gustan los tipitos en lo más mínimo, pero son buenos músicos, se los respeto. Le rompen el opi a otra banda, no viene al caso. Anoche en Vortex descubrí a una gran banda, Tipitos. ¿Por qué somos tan intolerantes con lo nuevo? Bueno, no sé si lo nuevo es Tipitos, porque tienen 20 no, años. Claro que no, sí. Por otro lado, siguen llegando fotos para el duelo de vedettes de oyentes. Hoy, como la semana pasada, los tres que lleguen a la final se llevan dos entradas para ver Through the Never, la película de Metallica. Nos quedan entradas todavía, no desesperen, no muchas, pero falta poco. En 15 días estamos ahí en el IMAX con Through the Never, la película de Metallica en 3D. Hoy vamos a regalar seguramente algunas entradas y, por lo pronto, aquellos tres finalistas del duelo de vedettes de oyentes se van a llevar dos entradas cada uno. Había un pibito ahí, Willy, ¿lo cruzaste en la puerta que vino a buscar su premio? ¿Lo tuviste esperando horas y horas? Supongo que lo habrás dicho, es a las dos, mi viejo. ¿Qué se había ganado? Se había ganado el libro de Simon Reynolds. Ah, bueno. Y las entradas para Through the Never. Muy bien. Bruno, muchas veces uno se encuentra gente acá a cualquier hora buscando un premio. No es la hora indicada, señor. ¿Y no? Además, era uno de estos pibes, ¿viste? Medio cortelis. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¿What? Tímido. Timidón. Escuchando la radio aparte, le digo, no sé, ¿qué me estás diciendo? Hasta que se paró, se acercó y me dijo, y ahí le entendí. Ah, bueno, espera, ahora te averiguo. Estaba sentadito, ni se paraba, y bueno, ahí. ¿Se lo diste, Willy, ya? Ponelo de vos. Qué la... Ayer vi a los Tipitos en Vortex y estuvo genial, la rompen. Aguante, Tipitos, muerte a... No, pero ese es el error. Este no es el mensaje que estoy dando para salvar a la humanidad. No es rescatar a uno para matar a otro. No hay que darles bola si no entras en un problema de irrespetuosos. A mí me cambiaste la cabeza hace rato, Gustavo. ¿Ves? El mundo a partir de ahora es diferente para mí. A los Tipitos los vi hace unos años, no me gustan, pero son muy buenos profesionales, suenan parejos. ¿Qué más dice por acá? La banda rulea mucho en vivo, cantan muy bien, mucha melodía. Lo importante es respetar los géneros que a uno no le gustan. Son excelentes músicos los Tipitos, pero no son de mi agrado. Aguanten los Tipitos. Pero tienen algo que también es copado, que si no sos fanático de la banda, igual 6, 7, 8 temas, la mitad del concierto los reconoces, las canciones. Sí, tienen ya unos cuantos clásicos. Total. Yo hace 10 años era así, heavy cerrado, y todo lo que no se podía poguear era malo. Ahora maduré y escucho de todo. Me parece muy bien. En tantas ocasiones tiene que ver también con eso, ¿no? Con la madurez, con una cuestión de edad. A veces cuando uno es adolescente, elige con qué identificarse y va a muerte con eso. Gustavo, a veces vos sos tanto más crítico que la gente, solo porque no te gusta una banda y la matás. Puede ser que a veces se me escape, pero me parece que ese Gustavo ha quedado en el pasado, Daniel. Hace por lo menos... Una semana. Hace 15 días. ¿A quién le pedía hace 15 días, por ejemplo, una semana? No recuerdo. En público no recuerdo, pero... Bueno, los amigos de Bagual. Y bajamos pulgar. Ah, pero yo le pegué porque estaban criticando a un grupo amigo. Igual, para mí la crítica no está mal tampoco, ¿eh? Tampoco hay que ser que, che, escuchemos todo, que... Ah, lo que está mal es decir, esto es una mierda. Sí, pues, obviamente que hay un montón de cosas que no te gustan. No, yo creo que lo que quise decir en este caso, al menos hoy, es que... Hay muchos grupos que te pueden parecer una mierda, qué sé yo, dependerá de la opinión de cada uno, y está bien decirlo. Lo que quiero decir es que discutir a una banda, en este caso como los Tipitos, decir que es una mierda a mí no me parece. No, no. Pero no me parece que es una mierda, no es que no me parece que no se puede decir que es una mierda. No. Entiendo que no te gusten, pero de ahí a decir que es una mierda, me parece que hay un largo camino. Esta canción es todo. El tema de los tipitos es que la gente en general conoce lo comercial. A mí no me van, por lo que hacían antes como trip rockeaba. Bueno, en esta sí que no pienso entrar en lo comercial y no ahí comercial. Te metes en otro berenjenal. Esa parte del mundo la salvo otro día. Terrible. Buen tema. ¿Berenjenal? No, trip, trip. Lo importante es respetar al otro y al que no le gusta que se vaya a la mierda. Ahí está. Muy buena la nota de ayer con la corresponsal. Bueno, seguimos recibiendo felicitaciones. Está la nota en la página. Karen Marón, corresponsal de guerra, una mujer argentina que ha dado la vuelta al mundo cubriendo distintos enfrentamientos bélicos. Y la verdad es que recibimos muchas felicitaciones por esa entrevista. La pueden disfrutar de nuevo en Vortrex.com. Muchas gracias. Qué huevos esa chica. Los tipitos son muy buenos músicos y humildes. Gran gesto que toquen con los asistentes. Sí, ayer terminaron tocando la última canción con los asistentes en los instrumentos y ellos en voces. Y el baterista tocando la guitarra y clavando un solo rockero muy, muy interesante. Mira tú. Bueno, me quedé leyendo algunos tweets. Si quieren pueden seguir opinando en @Vortrex. Hoy Mili llegó temprano. Quiero creer que es porque se encontró con Beto Guasnela para grabar una historia telmitense. Telmito juega en un rato a las 3:30. Arrancamos con... Así es, Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. Jugamos con Argentino de Quilmes en la Barranca Quilmenia. El partido suspendido de hace como 3 o 4 semanas por lluvia. Está feo, esperemos que no nos juegue otra mala pasada. Argentino de Quilmes cambió de técnico. Es dicen, malo eso. Dicen que están haciendo las cosas bien. Es malo para Telmo. Me da un poquito de cagazo. Sí. Porque pero... técnico que justo hoy debuta. Técnico, mete 5 cambios. Para contrarrestar eso que dicen que técnico que debuta gana. Está Santelmo. Está Santelmo. Siempre, ¿no? Todos los técnicos que debutaron perdieron. Todos. Todas las leyes del fútbol la derriba Santelmo. Pero te mete una inyección anímica, técnico nuevo. Te da mostrarse. Igual quiero el empate, ¿eh? Ya hablé, ayer fuimos a tomar algo y dijimos, pecho frío. Faltan 30 fechas, 30 empates, señor. Guasno quiere que se vayan a la D, pero con 30 empates consecutivos. Yo siempre. 30 cafés con leches. Bueno, hoy voy yo con Telmo, como siempre. Sí. Soy la cábala de Telmito y me hago cargo. Vos vas con Argentino de Quilmes con y en caso de empate... Me va a costar casi una luca en café, pero te vas a ir a la D. Y yo la voy a poner acá toda junta. Adelantala, anticipala. Te tomás el balde de café en el acto. No tengo problema. Soy de Argentino de Quilmes, soy, como siempre, como toda mi vida. Para mí 3-0 en un primer tiempo, tranquilo. ¿Sabes cuánto hace que anotamos 3-0 en un primer tiempo? La ley Mauro y Asusto. Sí, sobrino de aquel ex arquero de Boca, mítico, Carlos y Asusto. Hablas de respeto a alguien en especial y decís un pibe Cortelli. ¿Y qué tiene que ver si no saben quién es? Y además, no tiene una nada descripción, mal. Era una descripción, sí. Este, tocó un pibe Cortelli. Cortelli. ¿Qué tiene que ver? Si es simpático o... Decís, un pibe simpático. Una gran persona, pero corté. Claro. Vamos a hacer. Igual les propongo a ustedes, oyentes fiscales, que estudien cada cosa que digamos nosotros hoy. Sí. Para que podamos refutarla al aire. Por favor. Habíamos arrancado con 2 de Nirvana. Vamos con Kuriaki, Yacaré, audio y video. Y después el nuevo de Babasónicos, Los Burócratas del Amor. Marca para Martín Codini, que sí, puso señor. Los Burgueses del Amor. Eso es lo que sos vos, un burgués del amor. Se agarró la cabeza. Una marca para Codini entonces. Ahí está, Kuriaki, Yacaré, audio y video en doble nada. Ahora te digo qué pienso de esto. Con un diente roto, me río y alboroto. Quizás ya no te crea y no te dé mi voto. Emprendo un largo viaje a bordo de una moto. Cruzo la cordillera y ahora el culo es poto. Foto del momento, estábamos flotando. Chamanes, porque el camino es largo. Buscaré, exprimiré mi media naranja. Brindaré con tereré y ninfas paraguayas. Yacaré, yacaré, por la reja saltaré. Yacaré, yacaré, con mis dientes clavaré. Sé que si te pruebo, quedo envenenado. Yacaré, yacaré, por Diosito pecaré. Hay muchos vatos, patitos feos, fumando historias cerca del cementerio. Y hay una casa, la casa loca. Entras derecho, te descoloca. El machetazo, quizás te toca. La balacera, siempre rebota. Una sustancia, que se te nota. Si sobrevives, serás de

que por ahí se amontonan en el fondo y vas comiendo los que están adelante y los de atrás se vencen y los terminás tirando, las frutas y las verduras. A veces se pudre una, no la sacás y pudre todas las demás. Sí. O en mi casa pasa mucho, por ejemplo, con apio, lechuga, con las hojas verdes, que son plantas muy grandes y no llegás a consumirlas a tiempo porque tampoco duran mucho en la heladera. Le queda un poco de humedad ahí, Marcelo. Sí. ¿Colaboro con mejorar el mundo? Por favor. ¿Te ayudo? ¿Sabes que el domingo fue el Día de la Madre? Uh-huh. Y obviamente los Codini y Baglioni se juntaron a comer un asado. ¿Sabes cuál fue la entrada de ese asado? No me digas que tenías chinchulines de 1997. La mitad que corté con la sierra de los chinchulines del año pasado. Dios mío. ¿En serio me estás diciendo? Estaban exquisitos, sí, por supuesto. Estaban exquisitos. No se acaban más. Otra marca para Martín Codini. ¿Por qué desafías al destino todo el tiempo? No habían cumplido el año. Y duran un año. No dura un año y no se puede descongelar algo y volver a congelar. No se puede cortar con una sierra. No lo descongelé. Ahí te doy la derecha. ¿Cómo no lo descongelaste si me dijiste que atravesó varios cortes de luz? Ah, eso pierde sí. La cadena de frío. No, mi viejo. Bueno, eso sí. No lo descongelé adrede. Hoy vivimos en la cultura del desperdicio. Sí, solo en la ciudad de Buenos Aires cada día van al basural entre 200 y 250 toneladas de alimento que podrían haberse aprovechado. 200 y 250 toneladas. Una vez mucho. Sí. Los desechos alimenticios son 41% de la basura. Algunos son inservibles, como huesos o cáscaras, pero muchos no. Hay sobras en buen estado generadas al comer o cocinar, frutas, verduras, carnes, productos envasados que se echaron a perder por errores de cálculo, un mal almacenamiento o simple distracción. Dice por acá. Muchas veces parece que la gente compra alimentos de más cuando va al súper y se encuentra con promociones. Exactamente. Compran más alimentos de los que pueden usar antes que expiren. Dice por acá. En promedio un 5% de la mercadería se desecha. Vegetales y productos que se dañan o golpean, pero que igual se pueden comer. Y hoy me duele, la verdad, tirar comida en mi casa, me molesta. Y me acordé cuando mi mamá me retaba por eso. Los lácteos dicen que después de la fecha de vencimiento, aparte, tiran. Sí, tiran un tiempito más. Pero bueno. Pero en mi casa en particular hay mucho de eso, ¿no? De fruta y verdura que se echa a perder. A mí no me gusta la fruta madura, por ejemplo. Todavía se puede consumir, pero a mí no me gusta. Las frutas me gustan tirando a verdes. Ah, mira, a mí no. Entonces no me gusta. Si la banana ya se puso medio negra, no. Chao, sí. Adiós. Está pasadito. Podés hacer un licuado, por ejemplo, pero digo, sí, voy a hacer un licuado y no lo hago nunca. Terminamos tirando todas las bananas. Ensuciar todo te da fiaca. La fiaca también, no tiene mucho que ver en eso de desperdiciar comida. Sí. A mí lo que me pasa es que dejo, por ejemplo, los quesos untables. Cuando les queda más o menos un centímetro y medio en el opi. ¿Abrís otro? Abro otro. Y así me pasa con todo, tengo una manía. No, pero vos sos un loco, bueno, no sé, es difícil. Con la gaseosa. La gaseosa sos difícil de aplicar en las estadísticas porque vos estás loco, Daniel. Claro. Vos tenés un problemita. Ay, necesito un psiquiatra. Hasta pero Mili desperdicia alimentos, no tiene nada y lo poco que tiene está podrido y vencido. Ahí en el fondo de la heladera. Beto. Mirá, en este fútbol estúpido que nos toca vivir día a día, cada vez, yo la verdad que mi capacidad de asombro sigue funcionando. Te interrumpo porque no me quiero olvidar. No escuché la entrevista a Francella, pero sí escuché que el tipo ya no es tan fanático de Racing. Y quería saber por qué, si alguno la escuchó, si algún oyente la escuchó, estuvo hoy con Mario, si es porque la vida lo llevó por un camino diferente o si ha sentido una fuerte desilusión por la actualidad del fútbol argentino y se fue apartando. No lo escuché, pero supongo por lo segundo. Era muy fanático Francella de Racing, ¿eh? Bueno, en la B Metropolitana, el lunes pasado jugaron los Andes y Temperley, clásico del sur. Los Andes local, Temperley sin público visitante, como ordena la reglamentación actual. Cuando terminó el partido, los dirigentes y algunos familiares de jugadores de Temperley la pasaron mal, los apretaron, bla, bla. Hoy a la tarde, en esa misma cancha, juegan los Andes contra Nueva Chicago. ¿Van esa chica también? Sí, estas deben ser las mataderitas. Dios, no, pero es una cancha de los Andes, no pueden ir. Esa foto es cualquier cosa. Está armada, la sin ningún tipo de perspectiva. Es que la Dirección General de Seguridad en el Deporte le envió una carta al club Nueva Chicago. ¿Diciendo? En donde le solicita que ni bien finalice el partido, los jugadores de Chicago no se duchen adentro de la cancha. Se vayan, se suban al micro y se vayan a duchar A su casa o al estadio de Chicago Matadero, lo que sea. ¿Por? Para evitar la violencia, porque temen que si perdés 15, 20 minutos con el plantel ahí adentro duchándose, la gente de los Andes se puede agolpar y después cuando salen es más complicado. O sea, yo ya, sinceramente, desde esta entidad dicen que ellos no mandaron esa carta, la directiva de Chicago dice sí, que la carta la tienen, que había 5 puntos y el punto 4 casi que exigía que el plantel no se duche en el estadio. Esto que mencionás me hace acordar a la noticia de Gallo de ayer. En YPF dicen que esa cláusula secreta no existe, que no es cierto lo de las regalías a perpetuidad. Y sí, bueno, sí, qué bueno, siempre tenemos las dos campanas diferentes, ¿no? Pero la realidad que después te va demostrando. Pero digo, muchachos, o sea, está buenísimo, para eso hace jugar, o sea, dentro de 2 años, ¿qué va a pasar? Juegan los Andes Chicago, por ejemplo, con cualquiera, como Temperley Phoenix. ¿Qué le dices al visitante? Che, vayan de jean y en mocasines, así no pierden tiempo en, igual, en vestirse tampoco, y ¿sabes listo? ¿Qué estaba pensando? Metan en cana a los delincuentes de la barra que los conoce todo el mundo, muchachos. Hay algo que me sigue llamando poderosísimamente la atención y es lo siguiente. Por ejemplo, si hay alguien que no está contento con el país, se explaya en contra del gobierno. Se responsabiliza al gobierno y muchas veces se hace foco en la figura de Cristina como responsable de las falencias y malestares que nos aquejan a diario. Y hay mucha gente que así se manifiesta, así como hay otros que se manifiestan a favor, ¿no? Sí, claro. Pero está claro que hay muchísima gente que dice y expresa su punto de vista, equivocado o no. No entiendo cómo en el fútbol la figura de Grondona no está todo el tiempo expuesta de esa misma manera. No entiendo cómo no hay nadie que todos los días diga, este señor es responsable, este señor es responsable. No hay nadie, digo, seguramente sí. Habrá uno que otro perdido por ahí. Desde la dirigencia de los clubes te puedo explicar por qué. Porque si vos sos Club Atlético Olmedo, no le podés pagar a los jugadores, o estás inhibido para que el torneo próximo jueguen tus 5 contrataciones nuevas, vas, le decís a la AFA, te dan 300.000 mangos de préstamo, pagás la luz, el gas, lo que debes, un juicio. Está bien, pero eso mismo se puede aplicar al país, que si tal provincia no está a favor del gobierno, no le giran el dinero, pero de todas maneras no se puede impedir que la gente se exprese. No solo los clubes en este caso, sino los jugadores, los periodistas, los hinchas, los fans, los noticieros, los canales de televisión, alguien. Digo, no entiendo cómo no se pone en discusión todo el tiempo la figura de este señor, que no es el único responsable, obviamente, porque el fútbol no se arruina con una persona, pero sí es el principal responsable del fútbol argentino, no lo entiendo. Para mí, en ese caso es porque los jugadores, periodistas, todo el entorno que rodea al fútbol son cómplices. Claro, porque sí. Siguen cobrando. El día que vos pares el fútbol realmente, que es lo que habría que hacer, y un montón de gente quede sin laburo, sin cobrar, ahí sí van a decir, che, ¿cómo dejamos llegar a esto de que el público visitante no ingrese? Esas 10.000 entradas de Morón en la cancha de San Telmo eran importantes para el club. Bueno, hoy parece que no. Pero insisto, es cierto lo que vos decís, pero de todas maneras sigue llamándome la atención, porque a pesar de todo tendría que haber alguna voz que se exprese, unas cuantas voces que se expresen más allá de todo lo que decís, porque hay muchos periodistas que critican al gobierno y siguen cobrando su sueldo, digo, hay mucha gente que usa al gobierno porque es el ejemplo más fácil, y seguramente existen otros tantos. Sí, de todas maneras también Grondona está como desaparecido hace años. Lo último que se sabe de Grondona prácticamente que es cuando Maradona dejó de ser el técnico de la selección. Sí. Nos vamos pero a... tres años atrás. Estoy equivocado si es uno de los grandes responsables de la realidad del fútbol argentino. Digo, no es el único, obviamente. Sí, tiene todos cómplices. Ni siquiera del mismo gobierno que pone plata para que el fútbol se transmita, le exigen una mínima explicación de, che, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos los días hay muertos o de incidentes y demás? Ni siquiera esa explicación de, por lo menos yo que estoy poniendo la plata, explícamelo a mí qué pasa, si no querés darme una entrevista. Pero ni siquiera está ese pedido. Y a la vez, locamente, cuando tenés contacto con gente que está metida adentro del fútbol de verdad, te dicen, loco, el día que se muera el viejo, no sabés lo que va a hacer esto. El único que puede manejar los hilos, aunque sea como están, es él. Sí, pero te corren con ese miedo también, por eso también reaccionan puede así. Puede ser miedo, ¿verdad? No lo sé, lo sabremos cuando pase, pero... De todas maneras, digo, las medidas que se toman son tan estúpidas, tan absurdas. ¿No estarán en el freezer con Hugo y con Fidel? No tengo data todavía, pero... Averigüe. Puede ser, ¿eh? ¿Lugar hay? Averigüe, Redín, averigüe. Qué sé yo. Mientras tanto, la gente no puede ir de visitante, y el otro día yo se lo decía a Gallo. Juegan el Clásico Central y Newell's, la gente de Newell's no puede ir a la cancha central. Bueno. Y un día antes hacen un banderazo en la cancha con 40.000 personas. No, a mí no me da ganas, muchachos. Yo quiero ir a la cancha a ver al equipo. La verdad, ir a ver un entrenamiento y poner banderitas. Pero bueno, el amor sigue funcionando, indudablemente. Sí, la sí. Pasión, la maldita pasión. Pasó algo parecido. Viste que se suspendió el partido reserva entre Central y Newell's. Porque no había dónde ubicar los jugadores de reserva de Newell's después que terminó el partido. En el estadio. No había un lugar para que ellos vieran el partido. Seguro, de primera. Digamos. Claro, entonces querían hacer eso. Que se jugara el partido y que los tipos se fueran sin bañarse a otro lado. Y dijeron nada, ni pedo, y ya fue. Se suspendió partido. Pero a mí me llama la atención las medidas. O sea, no público visitante. Ok. Antes eran pocos, ahora son ningunos. Ahora es, no bañemos al visitante. ¿La próxima cuál va a ser? Que no vaya el visitante. No, hagamos un partido entre los locales, titulares y suplentes, cosa que haya una sola tribuna y una sola camiseta. Sí, sí, o cada vez se suspende más cosas. La imaginación de estos tipos es impresionante. Acá alguien dice que Barsky le pega a Grondona. Insisto, sé que hay gente que lo hace, pero me parece que no es una cantidad suficiente como para que se note realmente y tenga un peso real. Alegrarnos la vida, Gallo. No, señores, porque voy a tirar más nafta al fuego, más violencia en este fútbol, en este caso mundial, en la competitiva Premier League de Kuwait. Se enfrentaban dos equipos bravos, dos equipos chivos, el Al Arabi y el Al Nasser. El Al Arabi iba ganando el partido y pasa lo siguiente, anda tirando el video así lo vamos viendo. Esto era, como decía, de la Premier League de Kuwait. El que ataca es el Al Nasser. Viene la contra del Al Arabi. ¿El Al Nasser es el bordo? El bordo, reclaman una falta que no hay. Avanza el jugador del Al Arabi. Viene la pelota cerca de la media luna. Pasa en profundidad. Penal. El árbitro cobra penal. Los jugadores del Al Nasser se quejan, se le van al humo. Viene uno corriendo desde atrás y lo increpa. ¿Qué cobrás, Saad Al-Fadi? Yo te conozco, nos cagás siempre. Llegó el asistente. ¿Qué cobrás? Y miren al árbitro, ¡pumba! Piña al número 11. No, eso no se hace. No le hizo nada igual, ¿eh? Mirá cómo se tiró. Le puso una piña, pero esto continúa. Los jugadores del Bordeaux ya están violentos. El 11, que fue el que golpeó, viene y recibe una patada. Y ahora lo mejor. Ahora lo mejor. Esta parte, le saca la roja. Después de pegarle una piña. Patadita y afuera. Y saca otra roja más. La gente aplaude. El número 13 está endemoniado, se lo quiere comer crudo. Y el árbitro le dice, no me mirás, claramente. Después de pegarle una piña y una patada a un jugador y mostrarle la roja. Por si no había quedado claro qué era lo que quería hacer. Insólitamente el partido continúa. Se calman un poco los ánimos. Ahí el árbitro saca una botella. El número 13 estaba desconsolado. Se lo llevan a un ataque de nervios. Y el referee, mirá lo que hace. Para mí está completamente loco acá. Esta para usted. ¡Al jeque! ¡No vas a echar al jeque! ¡Te van a matar! ¿El jeque es el técnico o es el dueño del equipo? Yo no sé quién es, pero yo con uno con un turbante así no lo echo ni loco. Va a aparecer con los ojos cortados en el medio del desierto. Decime que la metió adentro, el muerto. Sí, el tipo patea, gol, no lo festeja. Era el 4-1. Y ahora mirá cuando lo que ocurre cuando sacan. Sacan del medio y el 8 le tira un pelotazo al árbitro. Entra para usted, roja. Echame, Lee. Y ahí el partido. ¿Qué pasó? Terminó porque ya no daba para más. Y después nos quejamos del grupo Cabote. Noticia de último momento: este muchacho dirige a River el próximo partido y le va a pegar a Carbonero y a todo lo nuestro. Muy ya sabe cómo va a ser. Así pasaban las noticias del día. En Vorterix vamos con una canción de Shinedown que se llama Unity. Vorterix transmite rock, pero también lo recibe. Twitter, arroba Vorterix. Conectate y transmití. Comienzo espacio publicitario. Cinco Hispanos Café, un clásico actual, 100% sabor argentino. www.5hispanos.com. Sábado 26 de octubre, Melian, la nueva promesa del rock pesado, presenta su último disco filmándolo todo en DVD en el Teatro Vorterix. Anticipadas en Ticketek y los lugares de siempre. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina. Octubre, edición aniversario. Warren Buffett, el magnate de las finanzas, y sus consejos a familiares, socios e inversores para aprender a sobrevivir a la riqueza y el poder. Además, Ranking 400, los más ricos de Estados Unidos, y una entrevista con Jorge Pérez, el único argentino de la lista. Emiliano Kargieman, ex hacker, emprendedor e inversor exitoso, quiere revolucionar la industria satelital global, un sector que mueve 100 mil millones de dólares. Ranking Autos, las terminales que más facturan. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-3672 y obtené un 25% de descuento y envío a todo el país sin cargo. Promoción válida del 1 del 10 de 2013 al 31 del 10 de 2013. Descuento del 25% válido para suscripciones a revista Forbes Argentina. El 14 de noviembre, el Teatro Flores se viste de gala. Yngwie Malmsteen en concierto. El dios de la guitarra vuelve a la Argentina para interpretar los mejores temas de su extensa carrera. Yngwie Malmsteen en Argentina. 14 de noviembre en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. 866, la nueva revista de arquitectura. En este número, cobijo a la memoria. Recuperación y puesta en valor de la antigua aduana de Taylor. Horadar el volumen, un edificio que resignifica la idea de vacío y explota su condición material única. La ciudad y el diseño, la incidencia de esta disciplina en el espacio urbano contemporáneo. Sale cada 15 días. Pedila en tu kiosco o suscríbete y recibila en tu casa llamando al 0810-345-2523 y obtené un 25% de descuento. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866. Arquitectura y ciudad en clave argentina. Fin de espacio publicitario. Lo que dijo. 9.800 seguidores. Lo que dijo. Lo que dijo. Acá no existe. Vorterix es real. 103.1. Vorterix.com. Leonada. Vamos con la primera tanda de finalistas del duelo de vedettes de hoy, de participantes, mejor dicho, de aquí saldrá el primero de los tres finalistas. Recuerden que los tres se van a llevar un par de entradas para ver Through the Never en 3D en el IMAX el 5 de noviembre. Todos los que hayan participado y los que ganen tienen que estar ahí a las 8 de la noche en el IMAX, ahí en North Center, en Panamericana, para disfrutar de la película de Metallica. Vamos con Ellison, el número uno. Arrancándole la cabeza a un murciélago como Ozzy Osbourne en su remera. Muy bueno. Muy bien, Ellison. Bueno, sangre. ¿No es el videoclub o sí? Pareciera que no, ¿no? Hay como una cocina. Puede ser, no, pero hay un póster allá atrás. No, no se llega a ver bien, por ahí es otro lugar del videoclub. Ah, no, hay una cama, es una cama eso, mirá. Es una cama. Que tiene sí. El respaldar igual de los dos lados. ¿Será la habitación de Ellison? El cuarto del terror de Ellison. Me da más miedo ese lugar que el video. Sí, lugar. Ahí tiene sexo con sus parejas. Con sus murciélagos. Sí. Ponele. La banda me va, me gusta. Linda remera de Ozzy. Ellison, primer participante, otro recurrente, Animatotos, Social Distortion, malísima. Flojardi. Es la habitación de él que ya hemos mencionado. Ya ha sido criticada. ¿Sí? Ya vamos conociendo las casas de nuestros oyentes a partir de esto. Es una remera de Social Distortion blanca con las mangas azules y dice solamente Social Distortion en el pecho, está arrugada. No me gustan las remeras con mangas de otro color. A mí me gustan, no esta, que es horrible. Sí, cambié el acolchado también porque es culero. Que abran ese baúl, ¿eh? Y si tenés ganas, sacá todas esas porquerías que tenés pegadas en la pared y pintala, por favor. Pero bueno, solo si tenés ganas. Es mucho laburo pegar todo eso igual. Ahí está Mili diciendo, no, miren cómo tratan a nuestros queridos oyentes. Dios mío. Eso es la Mirta Tundis de los oyentes, Mili. ¿Sabés que tenemos que poner una línea directa que sea hola Mili? Y vos los contenés a todos, Mili. Escucho reclamos, no tengo problema. Hola, Mili, sí, al aire me hicieron mierda, no sabe qué pasa. O si no. Sí, obvio. Viene Juan Pablo con una remera de Gamma Ray. A ver. Mira, colorida. Simpática la remera. Oráculo, ¿qué dice? Rock Bar. Sí, no me explico el sombrero de cowboy, pero. Tiene un sombrero de cowboy. Viene con chivo la foto, cuidado. Una remera de Gamma Ray negra con el logo de la banda y los colores de Gamma Ray. Me quedo con Ozzy. Viene ahora Leandro con una de Motley Crue. Me quedo con Ozzy. Leandro, tenido de pelirrojo, no es tu color real, no importa. Está bien. Perchero polémico atrás. Perchero, pero bueno, está prolijo. Mira, tiene las camperitas una prolijamente acomodadas. Pila de derecha, mira los lompas. Pila de ropa ahí amontonada, una mochilita colgada en la pared, anteojos negros feos, un cigarrillo en la comisura. Eso está ahí arriba, no sé qué es. Parece ser una especie de cuadrito o algo así, ¿no? Y usa una remera negra que dice Motley Crue en plateado y rojo y el pentáculo la armó él en su casa con papel glacé. No había urgencia. Mili, ¿qué tenés para decir al respecto? La armó él en su casa con papel glacé, es lo que digo. Me gustaría poder bajarte el micrófono a veces. Seguimos con Ozzy, ¿no? Sí. Petty con... No tengo AC/DC acá, no está en mi lista, pero bueno, es una de AC/DC, una musculosa... Es de Stiff Upper Lip. Sí. Sí. La estatuita del disco. No sabemos de quién como es. Como si fuera bronce. El logo de AC/DC en rojo. De todas maneras, yo me quedo con Ozzy. Sí, sí. Sigue Ozzy. Entonces, vamos a la que viene. No. Que es de Deep Purple, Seba. De Battle Radio. Me gusta. Me gusta y voy con Deep Purple. Mira lo que te digo. Es la portada así de Battle Radio Sound con el dragón en el logo de la DP. El logo viejo de Purple en rojo. No me explico qué está mostrando la revista, porque hay un señor tocándole el opi a una gordita. Parece ser una revista porno. Pornográfica, ¿no? Ahí se ven muchos CDs y DVDs y VHS también, o libros. Según dijo por Twitter, es un VHS lo que está teniendo ahí en la mano y seleccionando. Ah, es un VHS. Entonces, voy con Deep Purple. Lamentablemente, ¿Beto? Sigo con Ozzy. Sí, con Ozzy. Gallo, vos decidís. Deep Purple. Sigue Deep Purple como finalista hasta ahora. Viene Emiliano con una de Kiss. The Tour, esta es la remera que se vendió acá. ¿Qué estadio es ese? El Estadio Olímpico de Berlín. Olímpico de Berlín, mirá vos. Lindo estadio, la remera. Para nosotros está muy vista. Gallo tiene una, yo tengo una, sí. El chino tiene otra. Pero no es linda, no es fea, perdón. No es fea, pero voy con Deep Purple. Dale, Beto. Kiss. ¿Gallo? Deep Purple. Sigue Deep Purple. Entonces viene ahora una de Genesis. Mira vos. Sí, señor, acá. La boté. A Trick of the Tail. La tapa. La tapa del disco de Genesis. Está buena. ¿No? Está buena. Voy con la de Genesis. Por sí, rara. Señor, por hay unos mocos ahí que le cuelgan al pibe, pero no importa. No, me parece que tiene un árbol. Sí, sí, estaba haciéndome el gracioso. Genesis, entonces. Me gusta mucho, ¿eh? Con la tapa de A Trick of the Tail. Es una ramera rara, la verdad. Sí. Linda remera. Tiene los dibujitos de la portada de ese disco. Quedan dos todavía. Ataque 77, la de Sergio. Muy cargada. Toro. Un Mercedes-Benz ahí. Ah, el de Radio Insomnio. Insomnio, ataque arriba, pero no. Me quedo con Genesis. Y queda una última, Nirvana. Listo, me quedo con Genesis. Sí. La carita de Nirvana clásica. Tenemos a Génesis, mira vos, primer finalista, esa es la remera que ya tiene dos entradas para ver la película de Metallica. Y tenemos que ver qué otros premios damos. A ver, Mili, vos que querés tanto a los oyentes, traenos premios, por favor. Y que estén buenos. Y que estén buenos, señor, es tu responsabilidad. Primera tanda de remeras del duelo de vedettes, pueden seguir participando. @Vorterix, mandan una foto de una remera y ya. Vamos con La Vela Puerca en Doble o Nada. Just a matter of time. So yeah.

Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo, edición octubre. Barack Obama, no se puede. Parálisis de Estados Unidos, tensión con los republicanos, amenaza de default y crisis por Siria. ¿Cómo lo va a recordar la historia? Además, Capusotto sin límites, el último irreverente cultiva un humor delirante, pero anclado en la realidad. Twittercracia, aciertos y errores de los políticos en 140 caracteres. Cazadores de chantas, los verdaderos refutadores de leyendas. Revista Newsweek, pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523 y llévate 12 revistas al precio de 10 y unas gafas de sol Optiprix de regalo. Promoción válida 1 de octubre de 2013 a 31 de octubre de 2013 o hasta agotar el stock de 200 gafas de sol a canjear en locales Optiprix, lo que suceda primero. Ringo Starr, la leyenda de la música, se presenta junto a su All Star Band en un show único y exclusivo. 4 de noviembre, Teatro Ópera. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés y 15% de descuento adicional para clientes Claro Club. Invita Unicenter. Ringo Starr y su All Star Band, muy cerca en el Teatro Ópera. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claroclub.com.ar. Algunas creaciones del hombre evolucionan más rápido que el hombre. Nuevo Focus Kinetic Design Attraction presenta. Las valijas ya están listas. Los pasaportes actualizados. Una nueva frontera será cruzada. Vorterix sigue extendiendo los dominios del rock. Y ahora le toca a México. No te va a gustar. En vivo desde el DF. Mañana. Transmisión exclusiva con la más alta calidad en audio y video. No te va a gustar. En vivo desde México. Que el verdadero rock es tuyo, cabrón. Ford llega más lejos. Fin de espacio publicitario. Tres y media pasadas, estamos esperando la llegada de Claudio Sucho Vicky. Hoy viene a visitarnos, especialista en economía. Recién escuchábamos a La Vela Puerca y Gogol Bordelo, hablando de la abuela, o de la vela, que no tiene nada que ver. No te va a gustar mañana en México, ¿eh? Mañana no se pierda la transmisión en vivo desde México con No te va a gustar en el DF, en el 103.1 y en Vorterix.com. Esta semana estuvimos hablando de esta banda de chicas que se llama Haim. Es una banda de Los Ángeles, California. Yo había leído como que era la próxima gran cosa. Y escuchando el disco me decepcioné, tal vez porque estaba esperando algo más rockero. Y no lo es. Es una banda de hermanas. Tienen un par de discos editados. Sí, es una banda relativamente nueva. El último disco se llama Days Are Gone, que fue lanzado recientemente. Y después tienen algunos simples, algunas cositas perdidas por ahí, pero es su primer álbum propiamente dicho. Ahí estamos viendo a las chicas, jovencitas. Igual no sé por qué, siempre las canciones con video me gustan más. ¿Cómo es, no? Hace un tiempo ya los videos habían saturado, sí. Nadie quería ver. Son jovencitas, tienen 21, 22, 23 años. El apellido es Haim. Son tres hermanas: Esti, Daniel, Alana. Y la baterista es Dash Hutton. Estas son las chicas Haim. No está mal. Lo que pasa es que yo, insisto, por lo que había leído, esperaba algo más rockero, más intenso. Pero no está mal. Son chiquitas, ¿eh? Son chiquitas, sí. 20, 21, 22 años. Nos vamos a morir de un ataque de modernidad, me parece, ¿eh? Está todo como muy para este lado, la música nueva. Demasiado suavezón. Ahí están las chicas en la peluquería con unas señoras muy feas. Imágenes de ellas cuando eran chiquititas. Vamos a ir con un video de Haim, una canción que se llama The Wire, y después lo nuevo de AFI. AFI es una onda que en lo personal me gusta mucho. Es una especie de punk rock oscuro, medio darky. Es una banda que ha tenido distintos picos de popularidad, sobre todo en los Estados Unidos. No es tan conocida acá en el país, pero tiene sus fans y acaban de sacar un disco nuevo. En ese disco está esta canción que se llama 17 Crimes, que tiene su video y vamos a ver ahora en Doble Nada. Antes, Haim con The Wire. That you're gonna be okay anyway. You know there's no rhyme or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, not intentionally. I know it's hard to hear you say it, but I can't bear to say it. I just know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read dial. Just couldn't take it to try to beg it, but I'm fumbled and what I came there. Do the wire. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Doble o nada. Así pasaban Haim, primero con The Wire, recién AFI con 17 Crimes. Estamos ya con Claudio Suchovicki. ¿Cómo andas, loquito? Un placer estar acá. ¿Todo bien? Como siempre. Todo bien. Siendo viernes. Antes de hablar de cosas tristes de las elecciones y todo esto que ya estábamos conversando fuera del aire, te quería comentar esta noticia que encontré hoy. Y tiene que ver con la profesión mejor paga en la ciudad de Buenos Aires. No sé si viste esta noticia. Y divide en grupos: servicios, comercio, industria manufacturera y construcción privada. Dice que la remuneración bruta promedio en la ciudad es de, bruta, 8.017 pesos. ¿Sí? Para una única persona está bien, para una familia tipo se complica. Y sí, porque neta te queda 30 menos. Claro. Y dice acá que el mejor salario te lo llevas vos, Chovicki. Sí. La intermediación financiera. No sé si te lo llevas vos, pero bueno, tiene que ver con lo tuyo. No especifica qué es. Sí. Intermediación financiera. Debe ser algo muy amplio. Tienen un sueldo promedio de 15.600 pesos. Y entonces debe ser más orientado a banco. ¿A un banquero? A un banquero. A un empleado bancario de categoría. Que sí, no es un cajero. De categoría, que no es un cajero. Porque en lo que es intermediación financiera de brokers y agente de bolsa están en menos. En realidad son variables. ¿Ganan menos que esto? Es que es como... Es un promedio. Pero aparte, en la intermediación financiera, como en muchos negocios de la intermediación, es difícil sacar la cuenta de cuánto ganas. Es como un mozo. El mozo gana mucho más de propina que lo que le pagan de sueldo. Entonces, claro, si vos te guías por lo que le pagan de sueldo, decís, quizás es la peor paga. ¿Pero que tienen comisiones los que laburan en los bancos? No, los que intermedian financieramente. Porque si vos compras acciones, vendés acciones o lo que fuera, te cobran un arancel por la compra o venta de bonos o acciones, y de ese arancel seguramente a algunos le pueden devolver una parte como comercial. O si vendés tantas entradas en tal cosa, te llevas una parte de esa venta. Entonces, generalmente muchos van a comisión variable, mucho más que a sueldo. Siempre hay un sueldo básico, obviamente, por obra social y demás. Por eso hay que ver cómo toman esa estadística. Dice que los sueldos más bajos son los trabajadores de hotelería y restaurantes. Claro, 4.600 pero pesos, como sueldo. Por eso, pero falta la propina ahí. El verdadero... Mira, yo me acuerdo en un restaurante en el microcentro, por ir bastante seguido, amigo del mozo, y el mozo decía que muchas veces, no es comprobable lo que voy a decir, porque obviamente las historias se exageran, pero que pagaban por la posición. Que el sueldo lo cobraban, pero es como que licitaban el puesto, porque estar ahí, en ese lugar, claro, lo que cobraban de propina era muchísimo. Entonces, como que había un valor llave por atender... en ese restaurante. Entonces, independientemente del sueldo, es como que pagaban un alquiler. Eso contaba él. Quizás se quejaba para que le dejemos mucha propina, pero es el proceso. Por eso te digo, una cosa es el sueldo básico, después tenés, en muchos casos tenés variables de acuerdo al comportamiento. De todas formas, estos son sueldos brutos, así que en la mano te queda un 30 menos aproximadamente. Sí, por suerte en la última reforma, en algunos casos mejor. Y después, bueno, me parecen interesantes los comentarios que deja la gente. La mayoría dice que con 8.500 pesos no se puede vivir si tenés una familia, que por ahí te alcanza justo si vivís solo. Hay diversos comentarios sobre lo que cuestan las cosas, digamos, y muchos se quejan porque dicen que uno vive para pagar impuestos y comer, en definitiva. Que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que nos pasa, sí. Generalmente lo que te queda, si es que te queda algo, lo utilizas para pagar cosas que deberían darte. Está en el estatuto del Estado y a veces no te da o no te lo proporciona. Pero vos sabés que es interesante una comparación. Agrego un solo valor a lo que estabas diciendo. Que es, que a mí eso sí, a veces me duele, que es tratar de comparar cuánto gana alguien que produce y cuánto gana alguien que controla el que produce. Cuánto gana el vendedor y el que... ves algo que decís, bueno, fabriqué esto y generé valor agregado, y cuánto gana la burocracia en este punto, el que, me tenés que traer este papel, me tenés que traer lo otro, hablo del auditor, del controlador, del que trabaja en cualquier organismo que está para controlar lo que vos haces. Y yo creo que hay una distorsión muy grande ahí, entre lo que gana el que produce, el que genera valor agregado, el que vos transforma una materia prima en un producto final y lo que gana aquel que cumple, repito, una función que tiene que ver con el control, la regulación, lo que pagas de impuestos y demás. Esas distorsiones también son muy claras en Latinoamérica. Me quedé pensando, de todas maneras, la capital se supone que es el sector más rico de la Argentina, ¿no? Y teóricamente. Teóricamente. Bueno, últimamente... Pero son sueldos promedio, últimamente, son muy bajos. Si vos ves, la Argentina de los últimos 10 años tuvo mucha preponderancia en las materias primas, el valor de las materias primas o la industrialización cercana a las materias primas. Y se generó mucha más riqueza, a veces en el interior del país, muy mal dividida, por cierto, que en la capital, que vive más de servicio. Vos vas a cualquier lugar cerca de la soja, o en cualquier lugar donde fabrican autopartes, no sé, vas a Rafaela, vas a Venado Tuerto, vas a un montón de lugares, ves Desocupación Cero, Campana mismo, claro. Hay cambios y hay desarrollos en determinados lugares, lo que pasó Rosario en los últimos tiempos, Córdoba, sin ir más lejos, obviamente mal distribuidos, pero ya no es tanta la diferencia entre el capital y el porteño. Dos cositas a nivel de salario, porque no puedo estar acá sin contar un cuento, una película. Por favor, obvio. Me siento mal. Hace como dos minutos que no nos contás nada. Claro, no lo hago. Pero una vez leí un libro que estaba muy bueno, que decía, de Tim Harford, precisamente para citar la fuente, que decía, ¿por qué el gerente tiene que ganar más que el empleado? ¿Trabajar menos? ¿Vivir jugando al golf? ¿Pasar la bárbara? ¿Y vos odiarlo porque haces todo el laburo vos y encima él se lleva el doble? Y él decía que era muy lógico, y así tiene que ser. Porque si tu jefe la pasa mal, labura más que vos y está todo el día encerrado, vos no te dan ganas de ser jefe, de trabajar y escalar. Entonces, que siempre te ponen a los de arriba que la pasan bárbaro para que vos aspires a llegar a ser lo que es esa persona y te esforzás el doble. Entonces te esforzás el doble y la empresa gana más. Te incentiva al final. Entonces, claro, el incentivo es mostrarte que arriba la pasan bárbaro. Porque si el de arriba no es ejemplo, vos decís, ¿para qué? ¿Para llegar a eso? ¿Sabe qué? Me quedo acá donde estoy. Yo pensé que era una cuestión de responsabilidad. De... él decía, ¿por qué tengo que ganar yo más que el resto? Y la explicación era esa y me parecía... Perdón el cuento, no te enojes. No, está perfecto. Decirlo, ¿no? Lo espero, pero, con ansias, siempre. Pero era la historia que me quedó grabada. Y otra, que hablando del interior, que es muy interesante. Una vez, alguien nos enseñó, un gran economista, ya lo respeto mucho, se llama Juan Carlos de Pablo, nos dio un curso de estudiar la historia con los protagonistas. Entonces estudiamos la época de Frondizi. Y venían tipos que tenían más de 70 años en aquel momento, y de Pablo siempre dice lo mismo, también está muy bueno. Escucha mucho a las personas que tienen más de 75 años porque te van a decir todo. Como el arresto es domiciliario, no tienen riesgo de decir nada, por lo tanto, te cuentan todo y quieren, necesitan hablar, necesitan que los escuchen y te cuentan un montón de detalles. Andas a ver, tengo miedo, obviamente estoy hablando al aire y un montón de gente escuchando, espero no haber comprado pescado podrido en este caso, pero me gustó mucho la explicación que daba un jefe de gabinete de aquel entonces. Y decía, un gran error, yo le pregunté, un gran error que vos digas hoy a las distancias nos equivocamos. Y nos cuenta una historia, obviamente simplificada, que era la siguiente. Mira, en ese momento se estudiaba en todos los países que el desarrollo pasaba por la red vial, que si vos comunicabas a las ciudades se desarrollaban. Entonces estaba el tren en aquel lugar de donde había un lugar de tren, se desarrollaba el pueblo y había que hacer rutas. Por ejemplo, él me contaba que a Formosa, en aquella época, estoy hablando a principios de los 60, fines de los 50, principios de los 60, no llegabas en auto, no podías llegar en auto, tenías que llegar hasta cierto lugar y ahí embarcabas, llegabas porque no había rutas. Entonces, el primer plan era hacer las rutas, para que los pueblos queden comunicados y después desarrollar ahí sí y poder federalizar bien la Argentina. Entonces dice, bueno, bárbaro, cuando terminamos de hacer las rutas, ¿qué nos pasó? Como no estaban desarrollados los lugares, resultaron ser vía de escape de los que vivían ahí, que se venían a vivir acá y formaban el conurbano. Entonces, el error es, primero tenés que desarrollar para que la gente se quiera quedar o la gente quiera ir. Pero hicimos primero la ruta y la gente se nos venía. Era la historia que nos contó, ahí muy simplificada obviamente, pero me parece interesante con esto que estamos hablando de las riquezas en el interior, ¿no? Fantaseaba hoy con la idea de si vos aceptarías ser ministro de Economía, por ejemplo. No. ¿No aceptarías? ¿Porque no aceptarías ese puesto o te parece que no estás capacitado para hacerlo? Yo creo que no estoy. Es un puesto político más que un puesto técnico en algún punto. Y hay algo que a veces, no quiero defender lo indefendible, pero hay algo que Argentina tiene la memoria de un Ministerio de Economía que ya no es más ese Ministro de Economía. Nosotros tenemos quizás la idea, algunos, de Cavallo, Lavagna, del superministro de Economía. que era tan importante o el segundo más importante después del presidente. En el último tiempo, en la última gestión, el Ministerio de Economía se dividió en tres, en lo que es planificación o infraestructura, en lo que es Hacienda y en lo que es finanzas. Entonces, el ministro de Economía que conocemos hoy, que es el famoso, si me quiero ir o no me quiero ir o lo que fuera, en el fondo es el ministro de la deuda, de las finanzas. No es el ministro completo como que tenía que manejar todas las áreas. Entonces, tiene mucho menos poder hoy. Tiene, claro, quizás tiene más poder o más caja el que maneja infraestructura o planificación. Por eso hay que entender que se dividió en planificación, industria, etcétera, y ya no es el superministro de antes. De hecho, siempre se decía que Néstor era el que manejaba la economía. Tal cual, que era más decía allá el que tenía el control, pero dividía al que recaudaba por un lado. Pero eso, perdóname, ¿tiene que ver con una nueva forma de ver la economía o con la control. Manera que tuvo este gobierno de dividir poder y puede cambiar con el próximo? Ahí, es tu interpretación y yo la comparto bastante, esa de que divide y reinarás. En algún punto, si los tenés divididos y encima no se llevan bien, es más fácil. Pero no es que una teoría mundial de la economía dice no. Que hoy conviene tener divididas. No, depende. A Argentina le dan mucha importancia. De hecho, nosotros hablamos del ministro de Economía. Es muy difícil que nosotros no sepamos los ministros de Economía, los nombres. Uh-huh. En otro país quizás no los conoces. Me contaban que en Suiza no se conoce ni al presidente porque rota todos los años, porque va cambiando. Bueno, esto nosotros sí somos figuras paternalistas bastante importantes. Y el otro punto con la función pública, para mí tenés que estar hecho, porque económicamente el sueldo, cuando ves el sueldo de lo que pagan, no es tan bueno con respecto a lo que te paga la actividad privada. O sea, yo tendría que ir a un lugar donde, por lo que veo y comparo, gana menos que yo. Entonces, ¿bajo qué punto de vista lo voy a hacer? O tenés una ambición de función pública enorme, un ego enorme, que decís quiero salvar al mundo, etcétera, y es probable que haya mucha gente que tiene esa intención, o las ganancias no vienen por ahí. Pero es muy difícil la función pública como carrera de función pública. O lo haces en una etapa de tu vida donde ya económicamente estás hecho, tus hijos están bien, y vos podés decir, bueno, ahora sí, quiero dedicarme por ego o por lo que fuera a ayudar al mundo. Yo tengo una teoría que no sé si es válida, porque desconozco cuál es la interna del mundo de la política en la Argentina, pero supongamos que un político de alto rango es honesto. Por lo tanto, no quiere estar ahí para ser corrupto. Pero para mí les rinde porque no gastan para vivir. Digo, los traslada el Estado, les da de comer el Estado, seguramente obtienen una serie de beneficios para o comprar o salir de vacaciones o viajar sin poner guita de su propio bolsillo. Por lo tanto, un sueldo más bajo le rinde mucho más que a otra persona que tiene que solventar todos esos gastos. Tenés que ir lejos, te agarrás el helicóptero oficial y por eso, claro, por eso siempre pienso que un presidente pierde el contacto total con la realidad porque deja de ser un ciudadano para vivir en una burbuya. Muy buen razonamiento tuyo. Compro. Va, masa. Compro. Claro. Compro, no, está muy bien. No vote al pedo, vote al medio. No, está bien. Es un muy buen punto. Pero también al mismo tiempo el costo social que tenés posteriormente, ¿no? El costo de tu familia. Sí. Es difícil, no tenés vida pública. Colegio para mí no pagan en general, sí. O les sale más barato. Pero había que era una película llamada El Presidente, una cosa así, es. Depende, tenés que tener una, repito, no sé si es ego o es una ambición de función, ambición en el buen sentido, de función pública enorme, porque después tu familia queda relegada, supongo. No conozco casos de familias, de tipos muy poderosos que hayan tenido familias completamente exitosas. De tipos que hayan tenido mucho poder, ¿qué quedó después? ¿No? En mi historia, en lo que tocó vivir, entonces depende de las prioridades de vida que tenga cada uno. Aferrate a la bóveda. Que queda cada uno. Bueno, crocante ahí, pidiendo jueguito de play. Sí, otro dirá, no importa, con la que heredaron, olvídate. Pero bueno, hagamos, ya que este domingo vamos a votar un poco de futurología y. ¿Se puede? ¿Sí? Sí, yo creo que sí, qué sé yo. No, pero no me refiero a resultados, sino a dependiendo de los resultados que más o menos uno cree que van a ser de cierta forma, ¿qué economía crees que viene? Teniendo en cuenta, además, que también hay mucho rumor con respecto a la salud de la presidenta. Sí, pero obviamente, cuando hay poca información, nace la incertidumbre es hija de la poca información, y cuando hay incertidumbre, uno puede tomar cualquier acto. Tomada esa excusa. Yo creo que ya Argentina es un problema de timing, no es un problema de fondo serio, un problema de tiempo. Que a la larga Argentina va a cambiar un montón de cosas, para bien, para mí sí. ¿En qué sentido lo digo? Es que Argentina hoy necesita mucha inversión. Creo que lo hablamos en cada columna y cada vez que vine. Esto te lo quiero preguntar antes de olvidarme, porque te escucho decir cada vez que viniste que hace falta inversión. Y a veces, no me la agarro con vos en este caso, pero a veces suena como a propuesta de político, digo... ¿Cómo se llega a obtener concretamente inversiones en la Argentina? Algo real, pero vamos a hablar, olvídate de la grande macro, hablamos de micro. Sí. Vos, yo, cualquiera de nosotros. Vos fabricás pullovers. Y suponete que tenés una estructura, una empresa que fabrica 300 pullovers. Como hubo realmente incentivo al consumo, y realmente hubo plata en la calle, y la gente como no tiene tanta capacidad de ahorro, decide, bueno, vivo el presente y consumo, etcétera, demandan 400 pullovers. Entonces vos tenés que te quieren comprar 400 entradas y tengo para vender 300, me compran 400 aires acondicionados y tengo para fabricar 300, o me compran 400 pulóveres y tengo para vender 300. ¿Hasta acá vamos bien? Uh-huh. ¿Qué decisión podés tomar vos? Decís, bueno, aumento la producción y es buenísimo. ¿Por qué? Porque mis costos fijos, ahora en vez de dividirlo por 300, lo divido por 400 y mejora mi productividad. ¿Cómo hago para aumentar la producción? ¿Tengo que tomar más empleados? ¿Tengo que comprar otra fábrica? ¿Ampliar mi fábrica? ¿Tengo que ampliar mi depósito o ponerme otro local? Eso es inversión. Eso es pongo la plata. ¿Decís pongo la plata? No, ¿por qué no pongo la plata? Y mirá si dejan... Ahora me va bárbaro. ¿Por qué? Porque no dejan importar. ¿Y si dejan importar? No, estoy en el horno, porque mi producto es más caro que el que viene de afuera. ¿Y si mañana dicen suba salarial del 30%? Y no, porque ya no me da la escala, porque los costos fijos me están... ¿Sabes qué? Espero hasta que aclare a ver qué van a hacer. Y le aumento el precio a 300 porque hay 400. Y subo el límite a 300. Entonces, yo siempre explicaba acá, no era político, y perdón si fue de esta manera, es decir, la demanda está creciendo porque hay incentivo al consumo y es parte del modelo económico. El modelo económico, y te lo explican así los economistas oficialistas, es sostengo el consumo... Porque si sostengo el consumo va a haber más demanda de bienes, y si hay más demanda de bienes, tarde o temprano va a haber más producción. Como hay más producción, toman gente, hay empleo, y si hay empleo, hay nueva gente que va a consumir. Que el derrame se hace de abajo hacia arriba. Otros economistas, en este caso decimos, está perfecto, pero tiene que aumentar la oferta de productos a la misma manera que aumenta la demanda. Si no, la inflación, la suba de precios te empieza a comer. ¿Por qué? Por la bendita palabra de el que va a invertir y poner la plata... Tiene que confiar que estas reglas del juego quedan. ¿Y qué pasó? Un empresario argentino, llamalo pyme, chiquito, unipersonal, monotributista, lo que fuera, alguien que arriesga su tiempo y su plata para producir algo, le cambiaron muchas veces las reglas del juego en el último tiempo. Hoy podés importar, mañana no. Hoy podés comprar dólares y mañana no. Hoy podés hacer esto, mañana... Te cambia tanto la... Eso no fue así... Siempre, digo, en la Argentina, poco más, poco menos, no sé, capaz me equivoco, pero digo, salvo los años del 1-1, en los que no había inflación, y uno sabía que el año que viene, durante un tiempo no sabía que el año que viene iba a seguir estando un peso el dólar. Uh-huh. Digo, salvo esos años que no llegan a ser a 10 en total. Sí, pero no es solo el dólar por el dólar, sino es qué puedo hacer, pero digo, que no puedo hacer. De cierta estabilidad, entre comillas, qué sé yo, que uno parece que las reglas del juego las conocía. Será la respuesta... Desde 2001 a esta parte, uno sabe que permanentemente las cosas cambian. Bueno. Bien, mal, más allá de que vos dijiste que había una capacidad ociosa que se ocupó nuevamente y ahí quedamos. Uh-huh. Creo... En ese caso, que por eso uno educa con el ejemplo. Hay un viejo dicho, perdón que lo diga, del Talmud, que dice: enseñar no es tan difícil, porque necesitas solo conocer y estudiar. Educar es complicado, porque para educar necesitas ser. ¿Sí? En esa división, yo te educo con el ejemplo. Yo no te puedo decir a vos, che, el whisky hace mal, y te lo digo con un vaso de whisky en la mano. Entonces... Todo lo que vos estás contando es cómo nos fueron educando como generaciones, y por eso somos cortoplacistas. Porque ninguno puede decir, esto se va a mantener 10, 20, 30 años, por lo tanto lo hago. Pero esos periodos de bienestar e inversión, ¿cuándo suceden? No creo que se deban a estabilidad, ¿o sí? En Argentina... Entiendo, sí, confianza, porque a veces hay... Estabilidad, en el fondo sí, en algunos países se da y no, acá, digo, ¿no? Y acá en Argentina muchas veces para mí fueron por oportunidad. Cuando los precios son muy baratos decís, bueno, asumo el riesgo. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo contaba de Afganistán una vez y compraríamos territorio? Bueno, el mismo ejemplo. Che, vendo un Mercedes-Benz en, no sé, $2,000. ¿Me lo compras? Sí, dámelo. ¿qué me importa? La seguridad, si anda con un Mercedes, yo lo compro. Claro, fue ahora, como el dólar de Martínez de Hoz, que toda la gente tenía autos japoneses. Claro, entonces, vos ahora si decís, cuando el precio es muy barato, asumo el riesgo. Cuando el precio es caro, o cuando necesito 10 años para recuperar lo que invertí, no asumo el riesgo. Entonces, siempre fue la Argentina barata, todo el mundo invierte, trae la guita, etcétera. Cuando la Argentina, en las propiedades pasó esto, cuando las propiedades recuperan valor y ya no, ya necesito 5 o 6 años para recuperarla, que espere otro. Ese fue el razonamiento. Está mal, obviamente que está mal. Por eso somos un país tan cíclico. Por eso, bueno, yo eso lo entiendo. Entonces, vos decís, bien, hace falta inversión. En este contexto de gente que está a la expectativa, la espera, de falta de confianza, ¿cómo genero la inversión? ¿Vos tenés alguna respuesta? ¿Alguna es fórmula? Cuando generás una confianza, por eso, cuando generás la confianza. Yo creo que eso es con, desde algún punto de vista, un cambio político. Político. O como cuando haces un acuerdo con Chevron, de ese estilo, que le generás confianza en que no. No, bueno. Cuando son beneficiosos. ¿Cómo cambias? Estoy por estornudar, perdón, pido permiso. Ah, pero estamos tosiendo. Estamos en familia, en ese caso. Pero eso es parte de los cambios, las reglas del juego. Vos decís, esta empresa no me gusta porque no era nacional, bla, bla, bla, hago un acuerdo con otra. Uno está mirando afuera y decís, otra. Che, hoy son amigos, pero mañana, así como reaccionaron con este, van a reaccionar conmigo. Claro. Entonces, por las dudas, espero. Creo que el cambio es político. No es necesariamente, a veces, es cambio de a veces es hasta de un nombre, de un lugar, o te digan, bueno, o un acuerdo, como pasó en otros países, que yo ya creo que es inviable en la Argentina, donde agarran y dicen, bueno, estas cosas no se discuten más por 20 años. ¿Qué discuten? Vos vas a Chile y discuten, ganó la izquierda, ganó la derecha, ¿qué discuten? En los estudiantes, cómo es nuestra educación, si hay que dormir siestas, fue una vez un paro, se paralizó el país porque la discusión política era si la siesta se instalaba o no se instalaba. En Estados Unidos a veces también discutís, el medio no se discute, o sea, hay cosas que van. Bueno, en Brasil también, digamos, con la política energética. Entonces, de búsqueda de petróleo. Esto es, lo mismo. Bueno, en Brasil, empresa pública, Petrobras, hay, bueno, Shell, Total, 200.000 palos necesitamos, abrimos sobre. Es, la economía va por el medio, la economía no tiene ideología en ese caso. Me interesa esta pregunta porque supongo yo que mucha de la gente que nos escucha tiene sueldos bajos. No nos damos cuenta que es así por los mensajes que llegan. Seguramente no son todos, pero entiendo que este programa de créditos Procrear justamente ayuda a que las personas con un menor poder adquisitivo puedan cumplir el sueño de la casa propia. Acá alguien dice, salí sorteado, ¿le doy para adelante o me meto en un crédito a 10, 15 años? No, dale para adelante. ¿Cómo es el Procrear? ¿Cómo funciona? El Procrear, vos tenés que tener tu terreno, con ese terreno vas, salís sorteado tarde o temprano porque dicen que va a haber cupo. Es una cuestión por hora de por sorteo, pero a medida que vaya saliendo gente. Sí, dicen que sortean 150.000 créditos. Claro, y era para 400.000, te asignan el crédito para que te construyas tu casa. En ese caso, yo creo que todo lo que sea, pero no solo lo digo por Procrear, todo crédito que te ofrezcan debajo del valor de la inflación, es bueno, agarra. Es conveniente. Agárralo. O sea, si te dan tasas del 15, 16, 20, anual. 12, anual. Agárralo, porque todos los activos están subiendo en pesos, ¿sí? ¿Hay créditos en dólares ahora o dos por mes? No creo, y si los hay, ¿cuál es el valor del dólar en Argentina? También es muy complicado, sí, porque no se sabe. Si vos debes 10.000 dólares, yo no sé si tengo que pagar 60.000 pesos o 100.000, depende con quién haya arreglado, cómo es judicialmente esto. Por eso no creo que te presten en dólares, porque cuando hubo un acontecimiento parecido, la devolución fue a 1.40 más R, en algunos casos, en otros, depende si era familiar o no familiar. Entonces es más engorroso. En este caso, para acceder a estos créditos, solamente tenés que tener un terreno. Un terreno, decir que también iba a haber ahora, para no necesariamente tenés que tener el terreno. Pero ¿y sabes yo creo que valen la pena? O sea, todo son créditos que no son subsidiados. Entonces, en este caso me pongo del lado del subsidiado y vale la pena agarrarlo. Pero, digo, ¿tenés idea de qué? ¿Qué monto es el de estos créditos? Digo, ¿te alcanza para construir algo o te construís? Sí, no, te van a pagar 200.000 pesos. Para ese nivel, supongo, un nivel de salario, lo que fuera, el terreno lo tenés en un lugar donde vos estás convencido que se vive bien y que te gusta y que estás cerca, sí. Yo los casos que conozco, que trabajan en donde trabajo, sirvieron. ¿Y los bancos privados que no dan créditos? ¿Podrían hacerlo? Digo, estamos en esa misma situación. Tienen un cupo. que odio hacer esto, por... pero vos, sí, acá me van a insultar, pero los tengo que defender un poquito a los bancos, pero muy chiquitos. Después me pongo del otro lado, puedo ayudar a contribuir a los males de los bancos. Pero en este caso, un banco no presta dinero propio. El banco presta el dinero que le deja la gente. Vos me dejás un plazo fijo, ese plazo fijo te lo pago una tasa pasiva, vamos a suponer hoy 17% anual. Yo con esa plata le presto a otro, a una empresa, a una hipoteca o a quien quiera prestarle, o un préstamo personal para que te cambies el auto, etcétera. De esa, de los, por ejemplo, que vos me prestaste a mí, me hiciste un plazo fijo por 10.000 pesos, yo tengo que encajar una parte, encaje se llama. Vamos a suponer que son de esos 10.000 pesos, 2.000 lo tengo que dejar por reserva, por si mañana alguien me retira efectivo, tengo que tener efectivo. Puedo prestar 8.000. Esos 8.000, para reemplazar la tasa de 17 que pagué por 10.000, como yo presto solo 8.000, la tasa va a ser mucho mayor. Esa tasa se llama tasa activa. El que toma, toma. El que presta, presta tasa pasiva. El que hace plazo fijo, es tasa pasiva. Cuando yo le presto a una empresa, es una tasa activa. La diferencia se llama spread. Obviamente, ganan bastante. Ese spread, para prestarte plata a 2 años, 3 años, 4 años, tengo que tener plazos fijos a 2 años, 3 años, 4 años. Vamos a suponer que me pongo un banco. Tengo ustedes 3 como clientes. Señores, ¿me dejan plata hoy ustedes en Argentina en pesos a 3 años? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No. No. ¿Viene alguien? ¿Me prestás plata a 3 años? No tengo. Los bancos son todos unos turros, no me prestan. No, hablar con los, ojo, hablar con los depositantes que no me la quieren dejar. A mí me lo decías hace 5 o 6 años y te decía que sí, y me parece que tampoco había mucho crédito. Hubo una época que sí hubo crédito hipotecario, vamos de uno a uno. Claro, cuando vos decías, bueno, sostiene, hay una ley, etcétera. En los últimos tiempos, ahora sí hubo leyes que acotan el valor de los bancos, que es, tienen que prestarle a pymes al 15% anual hasta un porcentaje de esa cartera. Pero el banco, la verdad, que encuentra otra manera de ganar plata. Mucho más fácil. Y sin asumir el riesgo de prestarle a un tercero. ¿Qué es? Te vendo la tarjeta de crédito, vos con la tarjeta de crédito compras todo a 400 cuotas sin interés, te cobro la... Vos compraste un plasma a 400 cuotas. Al otro día te digo, che, te venció la tarjeta de crédito, la renovación te cuesta 200 pesos. No, eso es un afano, el banco de enfrente me lo da gratis. Sí, cómo no, vaya al banco de enfrente, señor, entonces. Ah, me tiene que cancelar, si cancela la tarjeta me tiene que cancelar. Con un interés. Ah, bueno, ¿cuánto vale? 200 pesos. Después te cobra por todo el paquete, todo el servicio bancario, le es mucho más fácil que tomar el otro trabajo. ¿Sí? Entonces, en ese punto, hoy... están muy sustentables los bancos, les está yendo muy bien, y en realidad porque el servicio bancario remunera más que el riesgo real de tomar plata y... Hablando de crédito, está una pregunta. Si uno tiene la posibilidad de pedir un crédito, vos decís a tasa más baja que la inflación, tómalo. Sí. No sé de cuánto son esos créditos, o si esos créditos te los dan, sueldos, a veces te dan sueldos, solamente para tener tu vivienda. Digamos, si vos tenés ya una vivienda, tenés un respaldo económico que te permite acceder a un crédito y te lo dan, y si me lo dan, ¿qué hago con esa plata? Bueno, pedir un crédito. Tomar plata o no tomar plata, la diferencia es qué haces con ese dinero. Claro. Si ese dinero vas a viajar y vas a gastar, es un mal negocio. Si con ese dinero vas a hacer algo que te genera una renta mayor al interés que estás pagando, genera riqueza. Sí, simplemente eso. Tomar plata para prestar es un error. Para gastar, perdón, es un error de cara al futuro. Si vos con ese dinero decís, bueno, vendiendo café, compro otra máquina de café. Tengo un taxi, me compro otro taxi. Trato de hacer crecer, mejoro el modelo de taxi porque voy a ganar más pasajeros y de esa manera... Pero vos tenés que tener un proyecto concreto para usar esa guita. Algo que me rinda más de ese dinero. Yo que estoy en finanzas, quizás digo, bueno, vos me das plata al 20, sí, dámela y yo compro un bono que me rinde más y a la larga no... Pero bueno, esa es la parte financiera que no le sirve al país, le sirve mucho más esto productivo. Dame la plata y con esa plata yo genero un negocio que me produce una renta mayor a lo que estoy pagando de interés o... abarato costos, por alguna manera, de lo que estoy haciendo. Me compro un auto y entonces lo que me ahorro de subte, taxi y todo eso, llegada tarde y lo que fuera, me sirve mucho más. Esa es simplemente la cuenta, ¿no? Y el otro punto, fíjate que hay propagandas de bancos que te dicen, que es la otra gran ganancia de los bancos, te dicen, con que solo vos digas que tu sueldo lo depositen en mi banco, te presto plata a tasa cero. Buenísimo, pero ahí está claro cuál es el negocio del banco, porque si vos yo te pago el salario, todos los que trabajan en blanco y cobro el salario a través de mi banco, vos no gastás todo el día uno. Vos lo gastás día 2, día 3, hasta el día 30. Entonces el banco tiene gratis la plata de la caja de ahorro de la gente en el tiempo. Fíjense que error matemático, si quieren, en este caso. Si yo le digo a todos tus oyentes, yo tengo un plasma. Digo plasma por decir plasma, una computadora, una notebook o lo que fuera, que vale 1,000 pesos. Y me la venden en 12 cuotas de 100 pesos. O sea, termino pagando 1,200 y valía 1,000. ¿A qué tasa de interés me prestaron? Al 20. Al 20 es la cuenta. 1,200. Uh-huh. ¿Saben que no? Te da 45. ¿Por qué? Porque los 1,000, esa es la ganancia real de cuando te ofrecen en cuotas. Los 1,000, a mí un televisor valía 1,000 o lo que fuera valía 1,000. Y yo pago 12 cuotas de 100. En realidad, una sola cuota me prestaron hasta el final. Yo el primer mes ya devolví 100. Al otro mes ya devolví 100. Al otro mes ya devolví 100. No es que me prestaron 1,000 y yo devolví 1,200 dentro de un año. Todos los meses voy devolviendo 100. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, no es que me prestaron 1,000 por un año. Me prestaron solo por un año, me prestaron 100. Por 11 meses me prestaron 200. Por 10 meses me prestaron 300. 1,000 me prestaron solo por un mes. Porque al otro mes yo ya le devolví 100 de capital. Entonces, la verdadera tasa de interés, uno automáticamente la saca como hicimos recién. ¿Cuánto me sale? 1,000. ¿Cuánto pago? 1,200. 20%. Buenísimo. No, pará. Porque vos la plata la estás devolviendo antes, por lo tanto te estás financiando al 40. Pero bueno, digo que de alguna manera los dos hacemos un negocio, creo yo, porque si no, no lo puedo comprar o no me conviene. Pero está muy bien, es saber la tasa que estás pagando. Acá alguien... No te hacen beneficencia eso. Alguien que quiere cambiar el auto dice si saca un crédito prendario o vende dólares. ¿Crédito prendario que es? ¿Un auto en cuotas? Un auto, ¿un sí, plan? Que te prende. Sí, o un leasing, por ejemplo. Pero leasing, impositivamente, porque lo puedes desgravar también, quizás tiene un beneficio. Pero yo, en la Argentina de hoy, prefiero, depende a la tasa. Si vos me decís, me prestan al 25, 20, 22, 19, prefiero tomar el crédito. Tomar el crédito. Si me decís, me prestan al 55, porque la tasa final, viste, sí, después sí, te dicen por sellado, la que dice 7,9%. No, y después te cobran que sellado, que ingresos brutos por esto, ¿viste? Y cuando sacas toda la cuenta, ¿te dio 45 o no? Prefiero que venda. Yo al dólar lo veo variando en el esquema como viene variando en los últimos tiempos. Muy parecido a lo que es la inflación y un poquito más que la inflación porque hubo un cambio de política económica en los últimos tiempos muy claro. El proceso de devaluación es más alta que la inflación. El dólar hace un año... más o menos, valía 4 y algo, y hoy vale 5,80, el oficial. Uh-huh. Paralelo, también esa diferencia. Uno me dice a mí, ¿cómo subió el dólar? ¿Viste? Vale 10, 1, o vale 5,80 el otro. Fíjate cómo subió la nafta, fíjate cómo subió el pan, fíjate cómo subió... Y te vas a dar cuenta que está muy en línea con lo que subieron la mayoría de las cosas. Es real lo que dicen algunos defensores del modelo, digamos, que en la Argentina se informa el valor del dólar cuando tiene una incidencia ínfima en la realidad de los argentinos, que son muy pocos los que... ¿van y compran dólares a 10 pesos? Todo tiene una parte de verdad. Pero no importa si es verdad o no. Importa lo que cree la mayoría de la gente. La confianza estúpida. No, pero es... una vez lo conté acá, que era la teoría de Maradona en ese caso, que es, no importa si está bien o está mal. Lo que importa es que si la mayoría de la gente cree eso, va a pasar eso. Uh-huh. Si la mayoría cree que el banco de enfrente va a quebrar, por más que vos le digas es muy sólido, todo el mundo va a ir a sacar la plata y va a terminar quebrando. Entonces, importa lo que piensa la mayoría de la gente. Y con esto te digo lo siguiente. Sí es importante. Yo no estoy de acuerdo con que no es importante. ¿Por qué es importante? Porque no conocía en la vida, hasta ahora, yo. Es probable que conozca o otro me enseñe otro camino. Pero que un comerciante, un productor, produzca lo que produzcas, siempre vende su mercadería no al valor que le costó a él, sino lo vende al valor de reposición. Si no, se te acaba el negocio. Si yo compré, mi viejo era carpintero en Mar del Plata. Él, la primera vez que lo vi que la pasó muy, muy mal, fue en un proceso, perdón, me emocioné, muy inflacionario, terriblemente inflacionario, allá estoy hablando por los 80, donde él vendía una mesa y reponer la mesa para volver a venderla le costaba el doble de lo que vendió la mesa. Entonces, desde ahí siempre uno vende su mercadería, lo que produjo, al valor de reposición. Entonces el valor de reposición es cuánto creo que me va a salir a hacerlo de nuevo. Y ahí psicológicamente influye el dólar, no oficial sino el paralelo. Porque si vos, el dólar oficial, fuese el libre juego de la oferta y la demanda, que yo voy y los quiero comprar y los compro, ese es el valor. Ahora, si no me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan, ¿por qué no me dejan? Porque no es el valor. Si fuese el valor, me dejarían comprarlo. Claro. ¿Sí? Si yo te digo a vos, esto funciona porque lo estoy empujando, obvio, me olvidé que estoy en radio, pero si es un auto, que digo, mira, vos me querés comprar el auto, y yo te digo, mira, funciona, está andando, y vos ves cinco monos que lo empujan atrás, me dices, che, si esos flacos lo dejan de empujar, ¿sigue andando? No. Está andando, ¿no ves que está andando? ¿Qué te molesta? Está andando. Entonces no lo sabés si lo dejan de empujar. Esto es lo mismo, si a mí me obligás, no puedo hacer esto, ¿no? ¿Es la verdad? O sea, ¿los precios valen lo que valen? Sí, no puedo importar. ¿Me está yendo tan bien? Si mañana vos me amenazás con que abrís la importación, entonces todo lo que estoy produciendo acá vale menos porque no puedo competir con China. ¿Puede venir alguien que cambie esa reglamentación? Y sí. Entonces, ¿sabes qué? Lo hago por corto plazo y te voy midiendo a ver si estás por cambiar la reglamentación. Seguramente es mucho más complejo, pero yo te escucho y digo, la verdad que no sería tan difícil cambiar a unas pocas reglas de juego para que la cosa mejore. Pero por eso entra la política en el medio. Por eso está, bueno, pero es así. Una vez, una historia y era, nos fuimos a quejar con un grupo, éramos periodistas, diciendo, bueno, qué sé yo, la sala. O no se dan cuenta, porque no es injusto que haya gente, o cuando ves los trapitos en la calle. No es injusto que un tipo pague todos los impuestos, pague al personal y le haga competencia a alguien que no paga impuestos. ¿No es? ¿Qué incentivo tengo de hacer todo bien si en la calle tengo a alguien que no lo hace bien? Entonces decís, ¿no lo ven? Sí, lo ven. ¿Y si los agarro, qué pasa? Y la verdad que tengo un montón de gente desocupada que no sé qué hacer y por lo menos ahí los tengo laburando, si no estarían haciendo otra cosa. Eso es lo que te contesta. Entonces dice, bueno, una cosa, y a mí me criticaban en esto, cuando yo me quejaba de esto, el que me decía me lo criticaba, y es muy entendible, vos confundís cobrar impuestos con política impositiva, que era lo que vos mencionabas recién de política. Claro. Hay cosas que son injustas, pero te dicen, ¿sabes qué? Alrededor de este negocio hay 5 millones de personas que por lo menos hacen que están laburando. Si lo sacás de ahí, ¿qué haces? Entonces, es un debate. Como educación, es mala, porque alguien que ve dice, mira, la verdad es que es ventaja desleal. Total. Gracias, Sucho. Por una Argentina mejor la próxima vez que nos veamos. Seguro que sí, viejo. Cada vez. Nunca menos. Nunca menos. Claudio Sucho Vicky, Economía en Doble Nada.

29, San Pedro. Fue otro servicio timbero de doble o nada. Solamente dos facturas, una con dulce de leche y una con crema pastelera, pero pienso ir por el budín, un nuevo enviado especial de la Argentina. ¿Tres te comiste? Tres pedazos de budín de chocolate. Mili, guardame el budín, por favor, budín de chocolate. Hay dos, se lo está comiendo. En realidad, unos de... Ah, pero no están, que se vayan. Ah, o sí, hoy vienen. No, ey. El otro que nos cedieron era para mí, para alimentar a mis hijos. No hagan la gran chavo. Anda a revolver la basura, que hay un montón de comida que sirve. No tengo ganas, voy a revolver la basura de tu casa. Gracias a la Argentina por la merienda de hoy, que fue salvadora, te digo. Comí con tantas ganas esas dos facturas. clargentina.com.ar. Muchas gracias por la merienda. No sé si habrán notado que empecé a cuidarme de vuelta, comí ensaladita. Pero bueno, ya. Pero bueno, con tres porciones de. A las cuatro claudique. Bueno, ¿comiste nada? Sí, dos facturitas. Ah, dos facturitas. Ahora voy a probar el budín. Hay noticias desde la Barranca Quilmenia. Nos habíamos olvidado, ya que están en el segundo tiempo o entre tiempo. 59 minutos, ¿eh? 59 minutos, 0-0. Correcto. Correcto. ¡Hagan un gol! ¡Hagan un gol! Ahí vamos, gallo, quiero que pagues. Dios mío. 0-0 está ese partido. Hace poco pasó Ghost por Buenos Aires y nos enteramos, vos, Gallo, ¿te enteraste? Sí, que a través de Twitter. Adrián Brouchi es un músico ilustrador que realizó afiches y diseños de remeras para Ghost. Estamos comunicados con él vía Skype, está en Misiones. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? Hola, Gustavo. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí vemos... Se escucha bien. Ahí vemos unos CDs detrás tuyo, ¿esos son? Sí, CDs, discos, sí. Cosas que uno va coleccionando a través de los años. Ahí estamos viendo algunos de los diseños de Adrián. ¿Cómo es que... Bueno, Ghost es tu primer cliente importante? Digamos que el único importante, así a nivel... Por más que yo ya lo conocía a través del sello de Lee Dorian, Rise Above, cuando habían editado el primer sencillo, ya me habían llamado la atención, pero no los conocía así como son ellos, así con toda esa parnafelaria. Ahí estamos viendo una foto de tu batería con un parche diseñado por ti, supongo. No, esa es la batería de una banda de Valencia que se llama Cementerio. ¿Y lo hiciste vos ese dibujo? Sí, también es un diseño mío. En vortex.com pueden ver los diseños de Adrián. Estamos comunicados con él desde Misiones. Y entonces, quien se puso en contacto con vos fue Rise Above, el sello de Lee Dorian. Es un músico también de Cathedral, ex Napalm Death. Claro, sí, pero fue para hacer un afiche para otra banda que al final no salió. Y el contacto quedó ahí. Y ya tiempo después volví a recibir un contacto, una llamada de la manager en Estados Unidos, de Bob, que me hizo el contacto con el Papa, digamos, con la persona debajo del Papa. Con la persona debajo del Papa Emeritus, que es el cantante de la banda. Ahí veía un diseño de Uncle Acid and the Deadbeats, ese diseño lo hiciste vos, es una banda que también empieza a hacer su nombre en el under metalero. También estaban fichados anteriormente en el sello Rise Above. Ahora creo que ya se han movido, al igual que Ghost. También, ahora que lo están en Universal. Ahora justamente estoy haciendo otro trabajo para esto. ¿Para Ghost? ¿Qué estás diseñando? Y visto que a ellos les gusta mucho lo que es el tema del pastiche o del rip-off que le dicen. Si te pones a fijar en los discos, en la tapa de los discos de ellos, son la tapa del primer disco es la de Silent Plot. Sí. La del segundo es una especie de Amadeus. Y la mayor parte de sus diseños son así como ripos de cosas que uno más o menos tiene conocido. La otra vez vi que tenía, Lucidio Gallo tenía una remera de Clockwork Orange también, así con el Papa. Rip-off es eso de tomar prestado, digamos. Copiar. De alguna manera, o copiar. Copiar. Y bueno, ahora estoy haciendo algo que es como para, me imagino que debe ser para Halloween, porque el diseño tiene algo que ver con esto. Ahí estamos viendo también algunos bocetos tuyos. Y ese cangurito en particular, y esta remera también. Está buenísimo. Me hace acordar a Ramones Road to Ruin, no sé si... Exactamente. ¿Sí? Sí, el diseño ese justamente se llama Road to Rome. Roma. De Roma. Ahí está, mirá. Qué buena. Qué y buena. Esto te lo piden ellos. Te dicen, haceme algo tipo Ramones o vos le presentás esta idea, por ejemplo. Digamos que sí, o sea, el Emeritus me tiró ese dato, digamos, pues sí, esa idea, en realidad. Grosso, que tenés contacto con Emeritus. Anteriormente, ¿no? Sí, a veces, sí. ¿Qué hablas, por teléfono, por mail, por Skype? Por el teléfono Skype y mail, más mail. O sea que le conoces la cara o te habla... Sé quién es. Contanos, sé algo, quién. Negro, contamos. Estamos afuera del aire. Ya se sabe quién es. Igual sí, sí, se sabe, pero bueno, hoy una foto de él cotiza. Y ahora sí, ahora creo que... Decime esto nada más. La narizota esa no es de él, se pone una no, prótesis. Tiene esa napia. Tiene esa nariz horrible, ¿sí? Pobrecito. Tengo una pregunta más técnica por ahí. ¿Cuáles son justamente las técnicas que usás? Porque veo ahí en las fotos que van pasando como hay bocetos bastante básicos arrancados en... el sí. marcador o el lápiz y después cosas muy muy elaboradas. ¿En qué momento pasas a la computadora? Yo solamente trabajo con lápiz sobre el boceto y después rotuladores, estilógrafos. Claro. Y solamente eso, después a la computadora, como tampoco tengo mucho conocimiento, solamente pintar un poco en Photoshop y algo de separación de colores, nada más. Porque también yo soy amateur, digamos, en todo esto, no es que estudié ni nada, pero... O sea, que es un trabajo bastante artesanal a mano, digamos. Sí, sí, sí, es todo a mano, todo a mano. A mí me gusta así, hacerlo de esa manera. Y la gente que quiere contratarte, ¿cómo se contacta? ¿Por Facebook? Sí, ¿tenés una página? Por Facebook, que es Coven Art, todo junto con la mayúscula. En Skype está igual, @CovenArt, todo junto. Y después tengo un blog, pero que no lo tengo muy actualizado, que también es coven-medioart.blogspot. Y eso, así me contactan, de momento. ¿Haces música también, Adrián? Sí, tengo una banda de Greencore con unos amigos acá de hace muchos años. ¿Misiones? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Un poco complicado con el tema de tocar y eso, porque no hay lugares. Está complicado el tema de la cultura, de mover cultura en posadas, porque no le dan mucha pelota. Si se le dan pelota es lo de siempre, folclore y esas cosas. ¿Se paga bien este laburo que haces? Digo, ¿te sirve o...? Sí, paga bien. ¿Cómo te pagan? Si es Ghost, paga bien. Paga bien. ¿Y cómo te pagan? Digamos, vos, no te pido que me digas cuánto cobras, pero te pagan en dólares, en euros, en pesos. Con PayPal. Y siempre se cobra en moneda euros o dólares, pero después todo se especifica, obviamente. ¿Todo se especifica que te hacen un depósito? Claro. Y algunos depósitos, sí, igual tengo cuenta bancaria. En Islas Caimán. No me digas. ¿Con la de Cristina, no? Al lado. No. Cariña. Adrián, ¿estás trabajando entonces en un nuevo diseño para Ghost en este momento? Sí, supongo que saldrá ahora para esto, lo que es Halloween y toda esa cosa, a partir de esa fecha más o menos. ¿Para qué lo van a usar, sabes? Sí, creo que es una remera, y lo que se usa mucho en Estados Unidos, en Europa, es el tema de hacer póster grandes en serigrafía. Sí. Uh-huh. Metro, cosas así. Y desde los shows. Y supongo que será para una parte de la gira que hacen en Escandinavia, pero sí. Que es de Suecia, Noruega, Finlandia, por ahí esa zona. Y como lo usarán para eso, y después remera. Siempre remera. Claro. ¿Y cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, hacer un diseño como el de Road to Rome? Y ese estuvo, lo hice paralelo con otro que fue para un afiche de una gira de Ghost también por Reino Unido. Y al principio me dijo, papá, que no había mucho apuro, qué sé yo. Y unos dos o tres días después me dice, rápido, que tiene que estar para tal lado, no sé qué. Entonces ahí me apuré, pero por lo general en una semana diseñamos. ¿Y cómo mandás los diseños vos? ¿Decís que no laburás mucho en computadora, laburás todo a mano? ¿Qué haces? ¿Mandás un sobre o después lo pasás a...? Está todo digitalizado, eso se lo envío, al cliente. Y luego sí, ya, por lo general no doy los originales, pero si alguno me lo pide, se lo mando. ¿No lo cobras extra o es de ellos el original? A veces sí, pero depende de la... De la buena onda que haya tenido con el cliente. ¿Vos cedes todos tus derechos sobre los diseños de Ghost, por ejemplo? Digamos que sí. Sí, yo igual de todas formas los originales de Ghost los tengo. Uh-huh. Hay como una especie de Creative Commons o algo de eso. Pero tampoco están así. O sea, yo soy el autor, tengo los derechos del original, pero ellos mueven lo que es la imagen ya una vez. Puesto el logo de Ghost, o de, en este caso... Anclassic, a ver, acá tengo un Devil. Es una gran banda. ¿Cómo? Sí. Veo ahí que tenés muchos CD, no sé si son originales. Digo, ¿cómo conseguís música en Misiones? ¿Y lo que tenés abajo son vinilos? ¿Allá abajo? Algunos vinilos. Sí. Hay algunos vinilos. ¿Cómo conseguís material en Misiones o lo compras acá por correo? Yo estuve viviendo en Europa y me hice una mudanza y me traje varias cosas. Te trajiste todo, ok. Y otra me da más. Se lo manda Méritus. A trabajo me lo manda, sí, me lo manda Méritus. Bueno, Adrián, muchas gracias por esta comunicación. Te felicitamos por tu laburo. Saludos a Méritus de nuestra parte. Tiene buena onda, che. ¿Es copado? Sí. Sí, sí. Sí, hace chiste. Sí, así. Nosotros lo vimos ahí y era ya copado con el disfraz y todo, así que... ¿Lo viniste a ver el show acá? No. Estuvieron cerca donde estoy, estuvieron en ¿En Brasil? Asunción. Ah, Asunción. Estoy a 300 kilómetros de Asunción, pero no fui. ¿Te gusta la banda, la música o no? ¿Te gusta algo más extremo? ¿Sí? No, me encanta. Está a 300 kilómetros y no vas, un chanta, me encanta y no fue. No, me quedé en casa. Señor, tenía que dibujar. 300 kilómetros, sí, no es poco. Mirá si en el medio del show Emérito para y dice, ¿qué haces acá? Andá a dibujar, dice. Andá a terminarme el arte. Claro, si no, lo necesito. Adrián, muchas gracias. Un abrazo. Felicitaciones, loco. Muchísimas gracias, chicos. Y gracias por contacto. Adrián Embroche, un artista de Misiones, argentino, que labura para unas cuantas bandas metaleras. La más conocida es Ghost, pero todos esos grupos, Devil, Uncle Deadbeat, son grupos que para aquel que está en el metal son medianamente conocidos. Muy buenos los dibujos. Sí, lindos dibujos, sí, muy buenos diseños. Capo. La verdad es que sí, a mí me parece que si se puede contactar bien, ese pibe no para de laburar, porque tiene un estilo que hoy en día me parece a mí es muy buscado para las bandas de rock y de metal. Necesito ir a la cancha argentina de Quilmes. Adelante, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Beto? La persona que va a pagar el café en este momento está cambiando de nombre. Vamos. Están... Gracias, ¿ah? Con gol de Nicolás Perazzi. ¿Sabes que no sé quién a es? A los 62 del segundo tiempo. ¡Hay gol de Tenis! ¡Vamos! Y acá, ahora es donde realmente se pone en juego el futuro de tu club. 1-0, queda media hora. Menos 20 faltan, 70 minutos. Como estoy desesperado. Tienen que aguantar, no sean, por favor, no sean gallinas. Todos atrás, el brillo, así, una linita. Así, mira. El arquero y 4 y 4, así. Ahí, 2 de 4, ahí. Lo único que te digo es que si esta campaña sigue así, quiero vuelta olímpica en andas. Escucha, te pintan la cara. Tienen que salir por la cross y llevarlo en andas. Vos te estás metiendo en una que te reí, pero... Estos locos que se agarran de cualquier cosa. Lo único que quiero es que nadie me balee en la puerta de mi casa. No, si seguimos así no va a haber balacera. No, y bueno, ahora, si después... Ahora, después si cambia, negro. Hoy estás arriba, pero mañana sos la mufa más grande del mundo y te mata a Capital, ¿eh? Claro. Telmito, entonces, arriba, 1-0. Telmito, hoy vuelve al triunfo y pagas el café, Beto. Dios quiere. 18, faltan 18. Faltan 18, es más, lo pagas hoy. Hoy es viernes, quiero hoy. Sí. Si gana Telmo, pago. Anda pidiéndolo, porque si no después no llega. No. Ya está. Cuando llega, vemos quién paga. En todo a las 5 abre el lugar. A las 5 llamo. Por eso, son las 5. Llamas, pese café. Si empatan, paga gallo. Ya lo ganaste. Te lo das cuenta, pago yo. Mirá el Lobo Cerrillo. Tranquilo. Ya lo ganaste. Tranquilo, muchachos. Necesitamos un segundo gol. Si ganamos hoy, es bisagra, ¿eh? Ojo. El tema es que lo tuyo no es de rata. Es por no ser mufa con el partido. A vos no te importa pagar el café. 1000 pesos por pagar el café con leche. No me importa. Vamos con el tema de Ghost, que difundimos antes de la salida del disco. Uno de los que pasamos, este es el que más me gusta, es Year Zero. Asmodeus, Satanás, Lucifer. Thank you.

Vamos con la segunda tanda de remeras del duelo de vedettes de hoy. Tenemos un primer finalista con remera de A Trick of the Tail de Genesis. Y los tres ganadores se van a llevar el siguiente premio. El primer lugar, dos entradas para la película Through the Never 3D en el IMAX. Y un CD DVD en vivo de Led Zeppelin. Dos discos, un DVD con el concierto del O2 de Londres de 2007. Una hermosura. Segundo premio, dos entradas para la película y una remera Vitalogy de Bob Marley, Iron Lion Zion. Otra hermosura. La tengo, sí. Tercer puesto, dos entradas para la película de Metallica, Through the Never, y un juego de cartas del rock. Son como las tope y cuarte del rock, así que estos son los premios para los participantes de hoy. El primero, el de Genesis, dos entradas tiene seguro y las cartas también. Vamos con Luciano, que tiene una remera de Ararat. Se está comiendo al caballo entre dos pancitos. Cara de mono. ¿Qué había hecho la semana pasada con el caballo? Había cortado la cabeza. Había cortado la cabeza. Hoy se está comiendo el señor cara de mono al caballo entre dos panes. Hay un duelo. Es muy bueno. Estén atentos a lo que se viene. La remera está muy bien, ¿eh? Me gusta la remera de Ararat. Sí. La foto la rompe, pero la remera ayuda mucho. El mono es mi nuevo ídolo. Caballo, la tenés re adentro. No, señor, tan rápido. Ahí viene cara de caballo con remera de Maiden. A ver la producción. No. Mirá cómo responde. Es un genio. Genio. Y el epígrafe que dice, gracias a los chicos de sexto grado del colegio Antonio Berni. Está en un aula, en el colegio, cuatro alumnos mirando atentamente lo que el caballo tiene para enseñarles. Y en el pizarrón escribió con tiza, mono come banana. ¿Sabes que es imbatible cara de caballo? Y la remera de Maiden está buenísima además. ¿Sabes que ni la veo? ¿Cuál es el...? Parece el centro del disco del vinilo de Seven Son. Sí. ¿Eso es? Sí. Color azul. Azul, letras amarillas, todo medio circular. Iron Maiden, señores. ¿Y sí? ¡Arará! ¡No! Sí, señor. No estás botando la foto y no la remera. Si no, la remera. No ves nada de esa remera. Voy con eso. Pero es una marca. Cabal. ¿Cómo sigue Termito 100? ¿Aguantando 1-0? Sí, 1-0. Sí, chequeé recién. Ya está, ya lo tenés. Bueno, no puedo perder. 84, faltan 6 más el descuento. Cara de caballo es un genio, no lo pongo en dudas. Pero la remera de Ararat es mejor que eso que ni se ve. Iron Maiden, señor. Les dejo rever su decisión. Sean imparciales. Yo soy imparcial, estoy votando remera. ¿Beto? Maiden. Bueno, sigue cara de caballo entonces. Cara de mono, hice lo posible. Está buena, Pantera. Es muy buena. Emanuel. Es buenísimo. Es una calavera que tiene una especie de caparazón de caracol. Sí, de un cocoporra. Con un escape que echa fuego. ¿Sabés qué me parece? Es el cascabel de una bicha. Puede ser el cascabel de una serpiente, una víbora de cascabel. Y a la vez es como un turbo. Viste que el turbo, no sé si viste un turbo alguna vez, como es, que es como un caracol, justamente. Exactamente. Ah, mira. Y lo de abajo, no sé, ¿qué es? Un escape. Es una calavera con cuernos y un escape. No, para mí es la cola de la bicha de Grayson Trenque. No, pensá que tiene dos cuernos. Sabes que tenés razón, somos tres tarados, es un cuerno. Es un cuerno, un escape, y lo de abajo no sé si es un kickstart, ¿cómo se llama? La patada de la moto o algo como y, un gatillo. Algo no que se sostiene la mandíbula, ¿no? Pero para mí es como un turbo también de la moto. Bueno, está buenísimo. Pantera. Bueno. Con Pantera. Pantera, esa porquería de Maiden, de estafadores. Iron Man. Pantera. Acá Pantera. Tenemos una de Metallica de Juan Manuel Zeininger. Sí, no, Zeininger, Death Magnetic. Tiene una producción atrás. Tiene un tatuaje en el antebrazo de Metallica. Metallica en el fondo, pero la remera está buena. La Chalcon de Death Magnetic, ¿no? Sí. Para mí es un ataúd, pero bueno, otros creen que es una vagina abierta. Es una Chalcon, claramente. Yo sigo con. Pero Pantera. Panra. Metallica. No. ¿Ustedes qué votaron? Pantera. ¿Vos? Pantera. Metallica. Contrera. Sigue Pantera entonces. Viene ahora Diego con una de Aerosmith en la portada de Pump. Bien. ¿Qué vas a votar? Muy clásico. Pantera. ¿Gallo? Bueno, vota vos primero. No, vota vos. Pantera, viejo. Aerosmith. Uy, qué buena. Esta es linda, ¿eh? Esta es linda, es de Roger Waters, Pink Floyd. Están los Pink Floyd. En el triángulo, en el pecho, en la teta derecha está Waters con Dark Side of the Moon, y en la espalda el triángulo con Dark Side of the Moon, Roger Waters. La parte de atrás es linda, Sí, la de atrás es linda. La camita de pino atrás me pone un poco nervioso. Sí. Pero... sobre todo que está detonada, pasó un tsunami por arriba. Y el techo de pino también, ahí el machimbre. Mucho pino. Voto a Pink Floyd. ¿Cayó? Pantera. Y ahora no sé qué hacer. ¿Vos qué votaste? Pink Floyd. Pantera, señor. ¿Pero por qué? Porque me traicionó. No vas a comprar. ¿Me pueden devolver a Paul, que está allá hace dos horas y me lo voy a olvidar? Está cansado. Está. Esta de escape me gusta. Linda, escape, linda, primero, muy buena. Escape. Linda, escape. Muy buena. ¿Es un chico o una chica? Una señora. Diego, es un chico. Ah, mira. Es un chico. Cejera, ¿eh? Sí. CJ McKay. No. Boca, nariz. Cejas son tupidas, pero no es, son dos, no es una. Es un efecto de Photoshop, ¿no? Ahí está Paul, sí, mira. Paul. Poli. Voy con escape, ¿eh? Una rareza. Tiene como dos caras, ¿viste el chico? Tienen como, de los ojos para arriba es una cara y de los ojos para abajo es otra cara. Sí. Sí. Escape. Escape. Es un colectivo lleno, cargado, dibujado. Buenísimo. Escape. Por la remera, ¿eh? Buena remera igual. Tiene una de Sumo, de Mariano. A ver, no puede ganar jamás. Sumo, llegando a los monos. No, feucha, no. feucha. Sabes que le tenía fe porque era de Sumo y no es muy visto, pero fea. No. Fea. Gris con un pegote ahí de Sumo en rosa, color púrpura casi. Sigue escape. O fucsia. Sigue escape. Escape. Quedan dos. Viene una de Matt Honey. Oscar. Un pedal. También me gustaba porque es Matt Honey. ¿Cuál viene ganando ahora? ¿Pantera? Sí. Escape, no, escape. Ah, escape. No, me quedo con escape. Es más linda la de escape. Sí, sí. Está buena esta, es ocurrente. Es un pedal. Con tres potenciómetros, dice Matt Honey. Hay gol de argentino. Cállate. No, mentira. No me pongas así. Sí, igual tenía que pagar yo. 90. Queda una más y es de Kiss. Ah, mira, esa es. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Es una de las últimas poses de Paul con la peluca y la firma. Digamos que puso. Hizo una foto de la remera, una foto de él con la remera puesta y una foto de Paul Stanley posando para hacer esa remera. Es muy buena. ¿Sabes qué? La remera ahí expuesta me gusta. Como a él le queda ahí en esa foto que no se ve bien, no me gusta tanto. Y por eso te voy a decir escape en tu cara, traidor. ¿Qué votas, gallo? Escape voy a votar, viejo. Yo no había votado, escape. ¿Escape? Sí, vos sabés que acá me llega una noticia de último momento. Guille me comenta que tenemos un bonus track de Cara de Caballo. Contanos, Guille, por favor. ¿En serio? ¿Un bonus track? A ver. Aparentemente le está dando fruto, ¿no? Salir en el programa. Y Cara de Caballo la está poniendo, ¿no? Y tenemos a la novia, Cara de Caballo, que lo está, así lo está esperando igual en la casa. Hay dos planetarios. Entramos, hackeamos las webcam ahí, le sacamos la foto y así la está esperando la novia. Bueno, me alegro por él, entonces. Complicado para el sexo oral, ¿no? Con esas caretas, pero. Elige bien las chicas, pero no la remera. No, era una gran remera de Mike. Una gran remera. Bueno, tenemos a Escape. Escape y Génesis. Duelo raro, ¿eh? Sí. Escape y Génesis. En un rato vamos con la tercera tanda. No queda mucho tiempo. Así que seguimos adelante. Quedan 45 minutos de programa. No estamos regalando entradas para Metallica. Tendremos que hacer, aunque sea una de oro, que sirva para estar en el lugar que vos quieras del IMAX. Ah, adelante de todo. Primera fila. No es nada en el IMAX. ¿Hacemos ahora mientras esperamos el final de Telmito o no? No. No, vamos con... no, estirá, contame. ¿Cuánto falta? Contame la historia. 90 y pico, ¿no? ¿Ya van 90 y pico? Sí. Ya están. Pedí café. Pedí café que pedí un estaba, café que pagas vos. Pedí tres cafés, paga Guasno. Prendé la tele así. No. No la. Vamos con. No, también. El video nuevo de Sabbath. Sí, anticipo de lo que va a ser el DVD en vivo: Black Sabbath con Loner. nos puede faltar esta noche, no nos puede faltar. Doble o nada. Era Black Sabbath con Loner en vivo. Vamos con Milly y recomendaciones. Milly vio otro documental. Traje un documental muy deprimente para este viernes a la noche. Ghost of City Soleil. Va, Cité Soleil en realidad porque es en francés. ¿El fantasma de la ciudad Soleil? Fantasmas de la ciudad Soleil. Ciudad Soleil es un lugar en Haití. Es un documental dirigido por Asget Lies, que es un danés. El documental le fue bastante bien. Estuvo en Sundance y en varios festivales más. Hay vudú ahí, ojo. Hay vudú, hay un pantallazo de muchas cosas en realidad. Y esto es como, imaginen una Ciudad de Dios, pero sin todo el glamour de... No de Hollywood, porque Ciudad de Dios es una película... De Brasil. De Brasil, pero igual sin toda la parafernalia, claro. Sin la alegría brasileña. Exactamente. ¿Los fantasmas son presos? No, los fantasmas hace referencia a lo que se llama una banda que se llama Los Chimers. Pero voy a volver un poquito para atrás porque quiero hablar de qué es Cité Soleil. Cité Soleil, según la ONU, en 2004 por lo menos era el lugar más peligroso de la Tierra. Ahora, bueno, ha cambiado, pero será el décimo Seguro. Lugar más peligroso de la Tierra hoy en día. Ponele, bueno, como amargo. Amargo, pecho frío. Perdiste el primer lugar. Es una gran... como si fuera una... no sé si es una villa, tiene más pinta como si fuera una favela, pero es una gran favela que se construyó... la construyó Papa Doc, que era un dictador histórico de Haití, que en la década de 70 se proclamó presidente vitalicio. Y en un momento dice, bueno, voy a hacer un barrio para que los turistas vean qué lindo que es y para mostrar un poquito que Haití también es un lugar hermoso. Lo empezaron a construir, quedó destruido, nunca se logró terminar de hacer. Y terminó siendo un asentamiento de una villa miseria, pero que vive en 300.000 personas y que está dividido en 10.000 lugares. Este documental generalmente transcurre en lo que se llama Cité Soleil 19, que es uno de los de las pequeñas partes del barrio. Se centra en dos de los líderes de los Chimers, que es una banda de paramilitares, se podría decir, en realidad, porque en un momento ellos empiezan a tener el apoyo del presidente, que era el presidente Aristide, presidente de electo, que cuando se le empieza a complicar la cosa... Los contrata a estos Chimers. Para ser su brazo armado. Exactamente. Entonces, en un momento, esta gente se encuentra con un montón de poder. Los dos líderes que están filmados durante varios años por este director, que me llama la atención todo el acceso que ha tenido, son dos hermanos. Uno que se llama... que es este que estamos viendo en este momento, que se llama el Tupac haitiano, que es un muchacho más bien violento, con sueños de ser un gangsta rapper, que... ¿Se escucha hip hop? Eso iba a decir. Están a 2 horas de Miami. En realidad es un pueblo muy influenciado por Estados Unidos en cuanto a la música. Se los ve jugando al básquet en las calles. Tienen una influencia muy norteamericana en ese sentido. Ahí aparecía Wyclef Jean. El sueño de este Tupac es poder mudarse a Estados Unidos y ser una estrella de rap. Y yo creo que los que le hacen el contacto son los directores, pero él habla con Wyclef Jean, le llega a cantar algunos... habla por teléfono. Habla no por es que teléfono. Fue no, pero yo tengo entendido que Wyclef Jean... ¿Es haitiano? Es haitiano y tiene canciones compuestas en las que habla con mucho respeto de la Cité Soleil, y por eso es como considerado el que lo logró, digamos. Era el de Fugees, ¿no? Por si no lo recuerdo. Mira. Entonces, bueno, la historia sigue. Este muchacho que es el Tupac haitiano... y su hermano, Billy, que es el otro líder que supuestamente es el más idealista, el que quiere llegar a ser presidente de Haití y que... Por el bien del pueblo, y no para enriquecerse ilícitamente. Sinceramente, en la película no queda tan claro porque los dos los ves haciendo el mismo tipo de cosas, los dos ves todo el tiempo usando la fuerza y usando las armas, pero aparentemente uno era más idealista que el otro. ¿Qué sucede? Ellos tienen todo el poder. Acá aparece también en juego una mujer que nunca se sabe bien si trabaja para la UNICEF, para la Cruz Roja, y creo que no queda a propósito en claro porque es una francesa blanca llamada Lele, que poco a poco se empieza a meter en Cité Soleil y se empieza a mezclar con ellos hasta tener vínculos románticos y que empieza a quedar todo muy mezclado en la historia. No es que está secuestrada, sino que está por su propia decisión. No está secuestrada, está por su propia decisión. Empieza tratando de ayudarlos desde un lugar más alejado y más coherente, y en algún momento se mete en toda la locura que es esta, porque en ningún momento queda bien claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Estos Chimers, que obviamente son personajes muy violentos, están pagados por el presidente, que supuestamente es el presidente electo, que no se quiere ir. En un momento se tiene que escapar del país, vienen los ejércitos revolucionarios, que son los que vienen a supuestamente a liberar Haití, que se hacen llamar el ejército caníbal, que vienen apoyados por Estados Unidos. Qué raro. O sea que queda muy claro lo mezclado, bueno, lo que estaba hablando Karen ayer, de alguna manera, que todo lo mezclado y que no están los buenos ni los malos tan claramente. Pero yo quiero llegar hasta el punto solamente de la historia en el que el ejército caníbal llega al poder, derroca a Aristide, que se tiene que ir del país. En y el... se lo come. No, no, porque él se logra ir del país, más o menos. Pero... ¿Lo de caníbal es literal? No, aparentemente no. Ellos eran el... un ex presidente, jefe de policía de Haití, bancado por Aristide, que se da vuelta y después parte del ejército también se da vuelta. Willis, tengo un pedido muy especial para hacerte. Fugees. Algún exitazo de Fugees. Me diste ganas de escuchar a Fugees, Milin. ¿Las armas de dónde las sacan, Milin? ¿Se sabe? Puede ser Ready or Not. Buen tema. O puede ser, ¿cómo es que se llama esta versión que hacían de un tema tan conocido? Killing Me Softly. Sí, vamos con Kill. En este caso queda muy claro que las armas se las da Aristide a estos Shimmers para que sean su brazo armado. Pero también queda muy claro que no tienen un arsenal y que cada arma cuenta como oro y las cuidan. ¿Y a quién se le asigna cada arma? ¿Se ven hechos de violencia en la película? Se ven muchos hechos de violencia latente, no se ve mucha violencia explícita. Queda muy en claro cómo es, se ven muchas luchas, sobre todo cuando llega la ayuda humanitaria, cómo hacen esos controles. Y qué se ve rico, muy... perdóname, Mili, qué rico café estás pagando. Te iba a decir, el café más rico de todos porque tiene sabor de lo gratis. ¿Te clavé tres triunfitos y dos empates o tres? Tres triunfos y dos empates. Cinco partidos invicto. O sea, mejor campaña desde 1967. 66. 66. Estamos con todo. Tus me alitas, molestan un poco las alas. Sí, tenés que acomodar la derecha. La tenés un poquito ahí que te aprieta. Mira que ahora son blancas, se pueden convertir en negras, ¿eh? Bueno. Trátame bien. ¿Te puedo usar como mi cábala para conseguir un riñón? Déjame que Hacienda te invito, que es más fácil. Bueno, dale. Bueno, no, decía, en realidad el tema de armas que preguntó Guas, no queda muy claro cómo es el los estratos ahí adentro de lo que es los Shimmers, porque los jefes tenían ametralladoras. Los guardaespaldas tenían pistolas y el resto tenía machetes. En este caso están clarísimos. No sé qué me da más miedo igual, si la ametralladora o el machete. Y pues cuando se te acaban las balas, se queda uno en pie con el machete, estás al horno. Y bueno, yo quiero cortar cuando el ejército, cuando digamos Estados Unidos logra derrotar a Aristide, que se va del país. Vamos, y estos Shimmers se encuentran con que les dan un ultimátum, que dicen, entreguen todas las armas o los matamos, y ellos dicen, si nosotros entregamos las armas, nos matan también. Claro. Estamos encerrados en City Soleil, que acá no se mete nadie, pero no podemos ni salir. Vengan a sacarnos. Exactamente. Hasta ahí quiero llegar. Pero sigue. Sigue un rato más, sigue una media hora más. No es una película muy violenta para ver, digo, no esperen sangre y tiros, pero... Ciudad de Dios era heavy. Claro, bueno, Ciudad de Dios es como que... se van a glorificar un poquito más la violencia. Esto me parece que te muestra un poquito más lo que es la situación real y te queda claro lo terrible de la situación que está pasando en Haití, por ejemplo. Le mandaron el famoso, si tienen huevo, que no vengan a buscar. Más o menos, sí, exactamente. Recomendaciones de Mili. Hacemos un par de canciones y regalamos, aunque sea un par de entradas de Metallica para Through the Never. Esto es Placebo con Loud Like Love.

money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. I'm born again, the hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, play my enemies like a game of chess where I rest. No stress, if you don't smoke less. I must confess, my destiny's manifest. There's some vortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Orgy and Best. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool, but I hex you with some witches fool if you do do voodoo. I could do what you do. Easy, leave me. Frontin', hear me, he be jeebie. So why you imitating Al Capone? I be needing Simone on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these stars I got. Oh baby, hey baby, cause I got a lot. Oh yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know. Oh baby, hey baby, you can't hide from the vibe. Ready or not, refugee taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Over cover, not the under pushing up flowers. Super fly, true lies, do or die. Toss me high, only fly with my boot from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm cash. Ready or not, here I come. You can't hide. Latiguillos de Hetfield. ¿Qué se siente estar vivo? Bueno, si quieres estar ahí cuando te lo grite en la cara en 3D con anteojitos puestos en el IMAX, este es tu momento. 4966-8900. Tenemos muy poco tiempo, así que durante 5 minutos vamos a regalar entradas para Metallica. Por eso tiene que ser rápido, expeditivo. Quedan pocas, pero quedan. Así que tranquilos, vamos a estar ahí el martes 5 de noviembre a las 8 de la noche en el IMAX. Van premier exclusiva de Vortex antes del estreno oficial el 7. Este domingo también van a poder tener la chance de conseguir tickets para ver la película de Metallica en Vortex Metal. Quedan algunas en Doblonada, quedan algunas en Tenemos Malas Noticias, así que estén atentos a la programación de Vortex, porque la semana que viene ya no habrá más tickets. Hola. Hola. ¿Quién habla? Dana. Ay, estoy en línea, bueno, qué bueno. Qué bueno, yupi yupi, dice mi hija. Yupi yupi. Quería dos entradas para ir a ver True the Never. Querías dos entradas para ir a ver True the Never. ¿Con quién querés ir? Con Walter, un amigo, es el padrino de mi nene. El padrino de tu nene. ¿Vos cuántos años tenés? 25. 25, ¿y tu nene? 7. ¿El padre del nene lo conoce al nene? No. ¿Sabes qué? Me lo imaginaba. Ay, gracias. Eso significa maternidad moderna. ¿No sabe, el señor no sabe que tiene un hijo? Sí, sabe. Sí, sabe, pero no lo quiere conocer. Ya hubo cierta incidencia, pero por cuestiones legales, no. Tengo miedo de seguir preguntando, así que por ahora dejemos ahí. Sí, ¿cómo se llama tu hijo? Lucas Machado. ¿Lucas Machado y tiene cuántos años? 7. ¿El apellido es el de él o es tuyo? El mío. Ah, muy bien. Te damos dos entradas, pero con una condición. ¿Cuál condición? Que vayas con Lucas Machado. Sí, con mi nene. Ah, sí. Pensé que le ibas a decir que vayas con el padre. No. Y el padre sentado atrás. No. No, adelante, mejor. No, así ves movimientos extraños. Hijo, te quiero. No, a mi nene sí le gusta Metallica. ¿Le gusta Metallica? Sí, por el Guitar Hero. ¿En el IMAX está todo bien con los nenes o hay un límite de edad? Pero, bueno, vamos a averiguarlo, ¿no? En todo caso, habría que averiguar. No sé si para el 3D no hay límite de edad. Sí, por eso. No, el 3D no hay límite. El tema es si es película para mayor o menor de 13 o 14 años. No creo que sea el caso. Pero bueno, lo averiguamos. Mientras tanto, Lucas Machado está dentro con el padre. No. No cortes, un beso, te damos dos entradas, bueno, para que veas a Metallica. Hasta luego, chau. Through the Never es la película de Metallica 3D IMAX, anteojitos y Meral. No van a ser pobres, no salgan los rebeldes, no. Van a disfrutar de la película sentaditos. Eso sí. Que me van a volcar los nachos con queso. A disfrutar. Mili, venís a ver la película, es martes. Cámbiate el día. ¡Cámbiate el día! Es Metallica, Mili, dale. ¡Parte de joder! ¡Hola! ¿Hola? ¿Quién habla? Hola, Emanuel. Emanuel, ¿tenés hijos? No, todavía no. No me sirve, estoy buscando padres. ¿Es novio? No. ¿Pensaste en el hijo? Sí. Al duelo de Vedet la remera de Pantera y no gané, pero... Ah, que estaba buena, ¿eh? ¿Cuál es la del bicho ese raro que tenía la...? Sí, la de la calavera, una mezcla de moto. Estaba bueno. Casi, me ganó escape, pero bueno, sabía. Fue una zona difícil. Sí. Por la muerte, o sea, era complicado. Te damos una entrada, ¿no, Cortés? Un abrazo, bueno, vale. Mi viejo, 4966-8900. Qué raro, ¿no? Tenía novio para mí. Sí. ¿Dijo que no? El otro día hablamos de discriminar y lo están haciendo en este mismo momento. Se están burlando de él. No, perdón. Subrepticiamente se están burlando de ese chico. Señor, fantástico. ¿Qué comentario es ese? Pero estoy describiendo, para mí tenía novio, es una opinión. Hola. Hola. No dije que era putito. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Vos estás de acuerdo en que se diga que las mujeres que tienen relaciones con muchos hombres son putitas? No. ¿Por qué? ¿O los hombres son putitos cuando tienen relaciones con muchas mujeres? Listo, tenés dos entradas estar de acuerdo conmigo. Discutámonos. No hay nada que... Mi marido que los está escuchando, también desde el trabajo. Claro, por eso marido. No puedes decir que tuviste muchas relaciones con muchos hombres. No, pero tampoco estoy en contra, ¿eh? O sea, es... Nada, es cada una hace lo que quiere, me parece. Tienes razón, tenés dos entradas para ver a Metallica por no pensar como yo. Que me quedan mi hermana y mi cuñado afuera. No, de ninguna manera. Bueno, está bien, ni una viciosa. Al final siempre quiere meter dos más. Corneta. ¿Qué es lo que está mirando ahí Guido Berkovich partido y equipo? Newell's. ¿Cómo va? 1-1. El vendehumo tiene vida, ¿eh? 42 el segundo. El gol que hizo Godoy Cruz, el del empate, fue un gol entregado por Newell's. Dijo, uy, felicito. No, Gustavo, ¿cómo va a ser entregado por Newell's? Y es la única forma de arreglar partido. No se puede fingir así, eso. O sea que si Boca así. Le gana hoy a un diezmado Colón, entra en la carrera otra vez. Diezmado Colón, yo estoy tirando caca. No, si vos con juveniles. Vamos con el último llamado al aire porque tenemos que presentar las remeras del duelo y ver quién gana. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Sergio de Devoto. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. ¿Fuiste alguna vez a alguna marcha por algo? Fui una vez a una marcha de los jubilados cuando estaba Norma Pla. ¿En serio? ¿A qué fuiste? Estaba tu abuelo ahí, tu abuela. A echar las pelotas. No, ¿no era que estabas de acuerdo con que los viejitos tuvieran lo suyo? Sí, estaba de acuerdo, pero yo estaba en secundario, era medio chico y fui más que nada a ver cómo era la movida. ¿Fuiste solo o fuiste con algún viejo? No, con un par de compañeros del colegio, nos habíamos rateado. O sea, que se ratearon del colegio para ir a una marcha de jubilados de Nordaplata. No tenían un sopio, Meli. No, estábamos en la lona. Seamos güey. ¿Probaste cerveza con lavandina alguna vez? No, no. ¿Vodka por el opi? Tampoco. ¿Lo harías? Sí, señor. No, mira, de hecho hace 5 años que no tomo alcohol. ¿Tuviste problemas? Sí, un poco. ¿Fuiste al grupo? No, no, no. ¿12 pasos? Tampoco, mi mujer me dio una mano y le puse pila. ¿Podés estar frente a gente que toma o mejor sí, no? Ningún sí, ningún problema. Pero es abstemia total. Total. Me parece muy bien. 2 entradas por salir adelante, señor. Pero va ella con una amiga, él no. ¿Y por qué si él es el que se luchó se en esta vida? Casa, me luchó por él y por los jubilados. ¿Vos qué hiciste? ¿Sabes a la marcha que fui? Un abrazo, loco, no cortes. Un abrazo, y le quiero mandar un beso a mi mujer, a Paula. Le mandamos, como tanto bien te hizo. Le mandamos un beso a Paula. Nosotros vamos con el duelo de vedettes final, Doble o nada. Quiero entradas para Metallica, pero no quiero llamar, dice alguien acá. La veo difícil, porque el happy hour ya pasó. Guasno, el único que se portó y me saludó en la puerta, grosso. ¿A quién saludaste? ¿Al Cortelli? Había un chico sentado, ¿debe ser él? A mí no me saludó nadie, así que no tengo por qué aparte, claro, yo que sé quién sos y a qué estás viniendo a la radio. Yo a veces paso y digo hola y nada más. Yo soy muy amable, muy amable. Aparte, por ahí paso y digo hola y me dice que me saluda. Vos no te vine a ver, claro. Vine a ver a Mario. Lucas tiene una remera de Alma Fuerte. Esta ya la vimos. Esta ya la vimos. En este depósito. ¿La foto? ¿Sí? Sí, yo me acuerdo que había un depósito de cajas. No lo recuerdo. ¿Ocurrente? No estoy soñando. Ocurrente la foto, la remera más. La foto no. A mí me parece que eso era algo muy parecido, ¿eh? Aparecido puede ser, esta estoy seguro que no. La ¿Será un depósito fanático de Alma Fuerte? No, puede ser, está saliendo de una caja de cartón. Bueno, vamos a Alan, que tiene una remera de Therion. Linda, buena. Listo, remera. Me quedo con la de Therion. Linda, sí. linda. Linda espalda, por eso si la remera tiene mejor diseño de espalda, te sacas la foto de espalda, como corresponde. Es un truco válido. Ahí estamos viendo en esa casa algo que no se distingue bien, un reloj. Un reloj. Un cuadro. Y algo que no sabemos qué es. Cajonera, parece ahí abajo. Claro, parece unas cajoneras, el piso parece estar medio sución. Como que se está mudando. No es posible. Junio 2012, Buenos Aires, era Therion. Esta es de A Day to Remember. Está el señor Martín con un amigo. Está buena la remera, Sí, está buena. Son como unos fantasmitas. Los fantasmas del Pac-Man que lo están fajando. No me gusta la parte del nombre de la banda, Day to Remember, parece un pegotón ahí. Sí, parece. Más chiquito tendría que haber sido eso. Mirá el wok colgado allá en la pared en los azules. Hay un wok ahí en la pared. Está bueno porque conocemos las casas de los oyentes. Me encanta de esta investigar manera. Esos fondos. Sí, sí, sí. Ahí hay un... Un timón. Un timón y una lámpara. Allá se ve un ventilador de techo. En la lámpara timón. Complicadas las paredes celestes, un mapa colgado un mapa ahí. De la provincia de Buenos Aires. Parece haber un hogar detrás de ellos. Sí. Pero es ese hogar que tiene los leños falsos, ¿viste? Que es acá. Sí, acá. Yo en mi casa tengo hogar, no lo usé nunca en casi 10 años que vivo. Jamás. ¿Por qué no? Es lindo prender el hogar. El olorcito que te da. Fiaca, la próxima que vamos lo prendemos. Hacemos un asado en el hogar. Ahí adentro, dale, que se hace frío. No, digo, prendemos el fueguito ahí para hinchar las bolas. Bueno, lo hacemos afuera. A Day to Remember. Sí, yo también. Bueno, dale. Bueno, queda esta por ahora. Agustina con My Chemical Romance. Producida la foto, mira. Bueno. Se ve la tapa del disco de My Chemical Romance. La remera no se llega a ver del todo bien. Me gusta la producción de la foto. Sí, se pintó con lápiz de labio, supongo yo, ¿no? Ahí la cara como si estuviera sangrando. Queremos creer que sí. Voy con My Chemical. ¿Es que estoy con vos, Daniel? My Chemical Romance. Primera coincidencia que tenemos en toda la tarde. Es Day to Remember, pero no sirve para nada. Queda Agustina con My Chemical Romance. Viene ahora Psycho Killer con Alice Cooper. Buena remera. Alice Cooper. Linda remera, sí, muy lindos colores. Me gusta esa combinación de celestes excelente. Con rosas con blanco. Dice Alice Cooper Poison. Y hay un frasco de una pócima que si la tomás, te morís. Instantáneamente. Voy con esta. ¿Queda esta? Sí. Ok, Psycho Killer queda entonces con Alice Cooper. Viene ahora Dream Theater con Esteban. Linda, pero extraña remera de Dream Theater. Extraña, no sé si... No, sí sé, no me gusta. No, me gusta una remera blanca, Dream Theater, el loguito. De tan extraña no dice nada. Sí, qué sé yo, es rara. Me quedo con Alice Cooper. Alice, sí, sí, Alice. Bien, ahora Vista Chino. Mira vos, una de Vista Chino. Ah, sí, siga por fea. Pase. Vaya, buscar a lo de Caius, siga buscándolo. Claro. Fea, fea. Son los ex Caius. Fea remera es difícil de describir. De parece una, así, una especie de rueda de la muerte. No, pero perdamos tiempo. Feucha. Sigue Alice Cooper entonces. Viene ahora otra de Pink Floyd. Bueno, también, ¿eh? Muy buena. Buena, no, nunca vista, no. Muy cargada, mira esa espalda, mira esa espalda. Le queda grande, le queda grande. Alice Cooper de acá a la casa de Roger Waters. Alice Cooper, señor. ¿Beto? Pink Floyd. No, Alice Cooper. Son los demonios estos de Pink Floyd, los de la máscara de gas, pero... muy pintadote, y la espalda toda verde con el martillo. No me gusta que le quede tan grande. Y le queda, encima que el señor parece gigante, la remera es afuera, enorme. Mirá, llega por arriba del techo de la casa. Buena remera. Sí, pero pegote. Pegote. Sabes que está buena, ¿eh? Voy con pegote, ¿eh? ¿Vas con Bad Religion? Voy con pegote. Es una remera del señor Fer, pero me quedo con Alice Cooper. Es una muy bonita remera, pero Alice Cooper. ¿Sí? Alice Cooper, y queda una sola chance para Alice Cooper, y es Masacre de Natalia. No se ve la remera. Desperdiciada, partió 3 metros arriba del metió un filtro Instagram al pelo. Eso, un perro, ¿no? Sí, para mí se le murió una nutria en el jardín y se la puso en la cabeza. Tiene una nutria en la cabeza y un perro en la remera de Masacre. Sí, Wallace tiene a su perra, la quiere mucho, no sé si es ella, pero no se ve bien la remera, así que Alice Cooper. Sí, tenemos ya 3 finalistas, los 3 tienen premio, se llevan entradas para Metallica y tenemos que establecer posiciones. Así que repasemos por favor a los 3 finalistas, a ver quién gana y quién suena. Tenemos que hacerlo rápido. Alice Cooper es una, la otra es Escape y la otra es Génesis. Y mis posiciones son así: Alice Cooper, Escape, Génesis. Escape, Alice Cooper, Génesis. Y el mío es Alice Cooper, Génesis, Escape. Me parece que quedó entonces Alice Cooper, Escape, Génesis. Uh-huh. ¿Están de acuerdo? Suena Alice. Suena Alice Cooper con Poison. No, digo yo, sí, la primera dice Poison, primero, escuchemos Poison. Tema. Queda claro que ganó Alice Cooper. Ahí se me confundieron, segundo y tercer lugar. Tercero, me parece, yo dije segundo, segundo Escape, ¿vos? Segundo Alice Cooper y primero Génesis. No, dije primero Escape. ¿Primero Escape? Segundo Alice. Y tercero Génesis. Yo dije tercero Génesis y vos dijiste... segundo Génesis. Tercero Escape. Entonces, Escape segundo. Escape segundo, Génesis tercero. O sea, así que... suena Pink Floyd. Suena Alice Cooper, se lleva 2 entradas. Guasones, y ¿no? El 2 CD, un DVD de Zeppelin. El señor de la remera de Génesis se lleva las cartas y las 2 entradas. Y la remera de Escape se lleva las entradas y la remera de Iron Lion. Vengan a buscar los premios. Vengan a buscar los premios. Nos despedimos hasta el lunes, que la pasen bien. Mañana No Te Va a Gustar desde México, no se pierdan esa transmisión. El domingo Vortex Metal a las 10 de la noche. Nosotros regresamos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Nos vamos con Alice Cooper y la canción Poison. Y la cábala de Telmito intacta. Dice adiós. Redonda de palmitos hoy, para festejar. Your crew.